Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 39. Esta noche nos encontramos Gima. Gima. El Argonauta. No. Gima Nauta. ¿Cómo quedamos? Gima Nauta. A ver, dilo bien. Gima Nauta. Ándale. Tony Iron. Ya se quedó. Arthur Juan Kenobi. Iván Torresillas. Y Lord Tuétanos. Esta noche estamos aquí comiendo y abusando de la cocina de nuestro estimable Edgar. Sí, es un placer tenerlos aquí. Por cierto, ¿cómo se llamó siempre aquí? El mexicano. Okay, ya es mexicano. Entonces, por si quieren llegarle y caerle, bastante rico. Bueno, vamos a empezar con los saludos. En Twitter, nuestros nuevos seguidores pues es Luke Witt, David Brian Pérez, a Octavio Good, un saludo, Tavo, a Mauricio Martínez, a Héctor Negrete, mejor conocido como el Graf, de nuestros amigos de la Cueva del Nerd. En Facebook, a Jorge González, a Brisa Loy, a Abigail Rangel Oñate, a Sergio Guerrero, a Abraham Méndez, Ernesto Escobar, Dave Bader, Fernando David Villarreal Rivera, Carlos Tapia, Kevin Yoroslav y Yanni Carter. Además, también pues no le mandamos un fuerte abrazo a Corina Neri, a Darío, a Naví, a Narura, a nuestro buen amigo el Dayet, y escuchen su blog La Presa de Dayet, con muy buenas noticias. Más bien lean su blog, ¿no? No, escuchen, es podcast. ¿Es también? Ah, okay. Es blog y podcast a la vez. Ok. Perdón, si tienes razón, Iván. Sí, dije, es blog. A The Moonroy, ¿no? También un abrazo a The Moonroy, a Osiris, Lili y a todos los trastornados amigos nuestros de Chihuahua. A Trojosagua, a Alexa Sheldonia. También a nuestros amigos de Mórbido, a nuestros amigos también de Alfredo Lira, a los de La Pava del Nerd, al Graf, que ya nos sigue, al Iker, y también a nuestros amigos de Ultraficción, que siguen de vacaciones. Y un gran abrazo, como siempre, a Asgar y Alfredo Villegas, que son traductores de Camite y de Bruguera. Arturo, ¿tú también tienes saludos? Sí, a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. A mi amigazo Octavio Saldívar, de Imágenes de Plata, por el espacio en su revista digital. Ah, sí, neta, gracias. Al buen Rolando, que hoy no nos pudo acompañar. No era todavía. A Alan, al JJ. ¿Quién? ¿Quién? El invitado especial. Y al cumpleañero de Toño Mogo, que hoy no nos pudo acompañar porque se fue a celebrar sus 18 años ya. Mejor fue a sacar su IFE. Fue a sacar su IFE y creo que se lo llevaron por ahí a conocer muchachas malas. Ok. Nos han dicho muchachas buenas pero malas. O malas pero buenas. O malas pero buenas. Y también un saludo a Celia, que ella sí nos escucha. ¿Ahora sí lo dije bien? Sí. A la señora Celia. A la señora Iron. A la señora Iron. De la casa Ordelas. Es que no viste, Gema, cuando me troleó Rolando. Que puse en Face en mi biografía que... Sí, por supuesto que sí. Que era Antonio, el primero de su nombre, de la Casa Fierro. Y el baboso puso, y fiel sirviente de Celia, de la Casa Ornelas. Por supuesto. Fiel sirviente se queda incluso corto, ¿no? Sí. La Cayo le había puesto. La Cayo. Tú no te rías, que para allá vas. Pero me falta. Y los demás que sí están casados también se guardan silencio, como Edgar y Arturo. Y vámonos a las noticias, porque hoy tenemos tema largo. Faltó yo. Ah, tú, a ver, pues. A Wendy, que espero que me salude, porque después nos cae de la nada otra vez. ¿Se aparece? Sí, de hecho sí cae. Como que es un superpoder. Aparece. ¡Ay, Dios! Y bueno, pues ya que estamos, darling, un beso. Bueno, y vámonos a la sección de las noticias. Yeah. ¿Qué? Somos frikis comprometidos. Es correcto, y sentimos aparte. Sí, para que vean si se puede, señores frikis. Sí, tenemos frikis, tenemos sentimientos. Después de 30 también. Años, pero se puede. Corazón no, de no. Niño, pero tenemos. Bueno, y en la sección de semana. Tal vez, bueno. Y en la sección de se van a quedar sin pompas, los que aún tengan, claro. Les recuerdo que a partir del 21 de agosto, por 12 días, habrá un mega maratón de los Simpsons con todos. Sí, todos sus episodios. Los 520 y tantos de 25 años de duración que lleva la serie por la cadena de cable FXX. Todos los episodios estarán en HD, en sus versiones originales, no las versiones recortadas que se transmitieron en algunos países. Y obviamente te recomiendan que si piensas entrarle al reto, pues que duermas. No quieren que alguien muera en esos 12 días de los Simpsons. Van dos que tres hospitalizados. Sí, de hecho, fíjate que no lo dudo, ¿eh? Si no, no va a haber el baboso que quiera. 12 días. ¿12 días? 12 días, güey. Ay, cabrón. Continuos, o sea, no es de que pasa eso, y le sigue. Jorge, no. Por eso te encontré en Walmart comprando pañales, ¿verdad? Dime que no era por eso. No. Bueno, más bien dime que era por eso. Sí. Pero, y en la sección de las secuelas que no queremos. ¿Otra? Resulta. Sí, hay muchas. Resulta que ahora que ya terminaron de hacer toda la faramaya y con lo mal que le fue en taquilla a The Expendables 3, Sylvester Stallone ya está entrenando para hacer Rambo 5. Nada más para poner una referencia, la primera llamada First Blood, y que aquí en México y en Latinoamérica conocemos como Rambo, es de 1982. 30 años después. 32 años. El 80, 32, estaba en secundaria. ¿Yo? Él todavía quiere seguir haciendo Rambo 5. Yo todavía no nacía. Tú ni nacías. Dios te bendiga, yo me acuerdo que estaba haciendo en esa época. Bueno, y en la sección de espérenme tantito. Recuerden que ya habíamos comentado de que tendríamos una nueva parte y supuestamente ya la final de Resident Evil, y que hasta se llamaría The Final Chapter. Bueno, pues la producción se va a retrasar debido a que la actriz protagonista y esposa del director Paul W.S. Anderson, la siempre guapa Mila Jovovich, pues está embarazada, ¿verdad? La noticia la dio a conocer la misma Mila en un comunicado de que hablaban de que acababan de descubrirlo. Pues que le hagan como la Viuda Negra. No, el problema es que Mila en el mismo comunicado menciona de que por la cantidad de acrobacias, piruetas, peleas y todo el rollo, pues como que no es muy saludable hacer eso, ¿verdad? Y que pues se iban a posponer. ¿Pero ni las hace ella o sí? Ahora, no, sí las hace ella. Sí, Mila Jovovich hace la mayoría de sus escenas. Okay, muy bien. Sí, no. Disculpe. Lo cual no deja de darme risa porque pues, es el director el cual pues embarazó a su actriz protagonista. Para eso hay unos forritos, oiga, ¿eh? Pues ya. Marchó. Puede ser un error, ¿eh? Dicen que el chile y la nómina nunca se mezclan. Eso fue un comentario muy... Eso es. No, muy... Sí, ¿no? Aquí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Bueno, y en la sección Gracias a los Dioses de Asgard, se anunció que se... No me aguanté, perdón. Se anunció que se unen Guillermo del Toro y Hideo Kojima, creador de la genial serie de videojuegos de Metal Gear Solid, y el actor Norman Reedus de The Walking Dead, o sea, se Dylan, para un nuevo juego de Silent Hill. Ay, ¿no vieron los videos del demo? Eso, espérate, todavía no llegamos a eso. Pero, de hecho, el trailer lo publicamos el fin de semana, del nuevo Silent Hill. Se ve genial. Pero ya va a ser para la nueva generación. Sí, ¿no? Obviamente. Sí, se ve. Generación. Se ve perrísimo, se ve la niebla, se ve a Norman Reedus caminando y se ve la musiquita del Silent Hill. Y la película era buena, ¿eh? ¿Recuerdan? Estaba pasable. Fue pasable. Sí, estaba pasable. Pues igual que por cierto, Sean Bean no se murió. Ya es que siempre se muere en sus películas. Les dije, no se muere. En esa no se murió. Pero bueno. Y en la sección de los Whovians, este fin de semana estuvieron en el Doctor Who World Tour en la Ciudad de México. Y como hemos estado comentando, estuvo hasta el Keki, con más de 3,000 fans, la más grande reunión que han tenido hasta ahora. En la presentación se mostró el primer episodio y tanto a Peter Capaldi, Jenna Coleman y al escritor y productor Stephen Moffat estuvieron presentes y contestando preguntas del público. Además se liberó un nuevo tráiler de la octava temporada y ya se conocen los títulos de los 12 episodios que la van a conformar. Y ahí les van. Deep Breath se estrenará en la señal de BBC Latinoamérica el próximo sábado 23 de agosto. De agosto. De agosto. A las 22 horas, tiempo del centro de México. El episodio 2, una semana después, cada uno. Into the Dalek. El tercero, Robot of Sherwood. Cuarto, Listen. El quinto, Time Heist. El sexto, The Caretaker. El séptimo, Kill the Moon. El ocho, Mummy on the Orient Express. El nueve, Flatline. El décimo, In the Forest of the Night. El onceavo, Dark Water. Y el doceavo, Death in Heaven. Si algo tiene la serie de Doctor Who, es que la verdad es de lo mejor de ciencia ficción que se puede encontrar. Entonces, Arturo, vas a tener que ver esta temporada, ¿verdad? Te aseguro que te va a gustar. No, sí, ya estoy acá listote. Yo también, porque yo no conozco nada de Doctor Who. Eso de que está listote es un decir, ¿verdad? Se presume. Dejémoslo en que está entusiasta. Sí, estoy entusiasmado. Está preparado. Está preparado. Bueno, y en la sección de Tarantino y sus rabietas, mira, aquí es donde Rolando debería estar. ¿Se anuncia que el tráiler de su tan comentado filme The Hateful Eight estará junto con Sin City 2, A Dame to Kill For? Y como es costumbre de sus rabietas, el tráiler no se verá por internet. Solo va a estar mostrándose con el filme. Y ya ven que ahora trae de moda el estar peleando con el cine contemporáneo. Pues a ver con qué sale, porque pues ni idea de que si ya filmó algo o no, pero pues ya va a ir hasta tráiler. Pero pues que no salga en internet, hasta cree que no va a salir. Sí, lo van a filtrar, pero... Pero oficialmente él dijo que no lo va a distribuir por internet. O sea, solamente con quien vaya a ver la película de A Sin City va a ver el trailer. Pues, que está ligeramente basada en Los Siete Magníficos. Bueno, ya ves que Tarantino usa muchas referencias a todo el cine que le gusta. Pero también ahí a lo mejor vemos algo de Los Siete Magníficos. Pues a ver con qué salen. No, no, o sea, yo me refería a que vamos a ir a ver la de Sin City. Ah, sí. Ah, sí, de Sin City sí vamos la a ver. No sé. Y hablando de westerns, dos actores más se unen al elenco de la serie de HBO de Westworld. Y son nada más y nada menos que Ed Harris y James Marsden. Ed Harris, como se podrán imaginar, será el villano principal. Y está descrito como el hombre de negro, la destilación del mal en un solo hombre. Y la neta es que está igualito al actor Yul Brynner, por cierto. Si lo acuerdan de Los Siete Magníficos, y precisamente pues en la de Westworld, en la película, es el mismo actor haciendo su papel de Siete Magníficos. O sea, se ve perro. Con la vestimenta negra y... ¿Sí? ¿Sí? Oh. Por eso el hombre de negro. Exactamente. Pues, y bien, ahora sí ando rápido con los pensamientos. Pues te diré. Fueron los tacos. Exactamente. Fueron los tacos. Y en la sección de películas buenas hasta que ves el final, se anunció que la secuela de Sinister comienza ya esta semana a su producción. Y la historia va justo después de los sucesos del filme anterior, donde una madre sobreprotectora y sus dos gemelos de 9 años van a vivir a una casa rural que está marcada por la muerte. ¡Tan, tan! Yo tenía ese sonido, ¿verdad? ¿Dónde sí, quedaría? No, sí. Te estás atoñando. De espantos. El filme tiene su fecha de estreno el 21 de agosto del 2015. ¿Vieron Sinister? No. Recuérdamela. Ethan Hawke, que es un escritor de... Se va a una casa. Sí, ¿qué? Que anda escribiendo sobre asesinatos y se va a vivir exactamente en la casa donde hubo un asesinato con su familia. Sí, ya me acordé. La película es muy buena. La verdad está muy padre la película. Pero el final ya la cajetearon, gacho. Así como que... Sí, iba muy bien esa película. Original, el guion. Sí, y Ethan Hawke es muy buen actor. O sea, estaba chido. ¿Se han tardado en esa película que tienen? ¿Mandé? ¿Tres años que se estrenó la...? ¿Dos, tres años? Sí, 2 años. De hecho, la parte donde están viendo los asesinatos en cintas de 8 milímetros estaba bien creepy. Sí. Estaba buena. Y bueno, y en la sección de, pues, así como... Ya sabemos que el actor Wesley Snipes pues pasó una temporada considerable a la sombra por no pagar sus impuestos. Digo, Lolita se convirtió en Dolores. Ahora que regresó el actor, ha hecho comentarios de que le gustaría ver de nuevo a Blade interpretando por él, pues interpretó por él, claro, como parte del universo cinematográfico de Marvel. O sea, pues cualquiera. Pero ahora se supo en la semana de que tuvo oportunidad de aparecer en otro filme, además del Geriata 3, digo, de Expendables 3, que era The Hunger Games Mockingjay, pero que a la mera hora no se pudieron arreglar con la producción y pues quedó fuera del proyecto. Lástima, madre. Lástima. Le hace falta trabajar, ¿verdad? Sí, la neta, le hace falta trabajar. O sea, ya es así como que agarra lo que sea. Pero de Blade, me quedé pensando, estaría padre. Fue la primera. De hecho, fue el experimento con la que Marvel empezó a hacer sus proyectos. Sí, y es muy buena. Sí. La verdad es que sí es buena. Y los efectos para la época están bien. De hecho, Guillermo del Toro hizo la segunda, Blade 2. ¿Perdón? Guillermo del Toro hizo la segunda. Que son los vampiros que se les abre la quijada, que en todas sus películas sale un monstruo así. Sí, ese está padre. Y en la sección de por eso luego no tienes trabajo. Es sabido por todos desde hace tiempo que el actor Mickey Rourke pues salió de pleito con Marvel Studios desde que estaban filmando Iron Man 2. Y la verdad no sorprende porque pues el tipo está loco. Y también se sabe de que pues se le van las cabras al monte. Bueno, pues sigue quejándose de Marvel todavía y sigue hablando mal de ellos. Esto en su promoción que está haciendo ahora para Sin City 2, en una entrevista pues dice literalmente que no es fan de Marvel, que él es fan de Robert Rodriguez y de Frank Miller. Pues sí, son los que le han dado trabajo últimamente. Y remata una vez, y remata diciendo que una vez hice una película con Marvel y cortaron todo lo jodidamente mío. Ok. Pero pues casi todos son él, ¿no? Digo, porque su actuación era descomunal en Iron Man 2, sí, ¿verdad? Sí, claro. Era lo más destacado. Sobre todo con un pajarito ahí andar paseándolo y que tráigame una cotorra. I want my bird. Eso me dio risa. My bird. Bueno. Y Liguanota regresa y ya tiene fecha. Comentamos que Godzilla por parte 2 estaba ya con luz verde por parte de la Warner Brothers y se hizo el anuncio oficial en la Comic Con. Permítame felicitarlo, licenciado, por sus efectos especiales expeditos y en el momento. Gracias. Ahora sí me salió la voz. Ahora sí. Bueno, pues ahora ya se supo que la fecha oficial del filme está programada para el 8 de junio del 2018. O sea, se le cuelga un rato. Qué bueno, porque tampoco la voy a ver. No vi la primera y no voy a ver esta. Ya se me pasó la primera, sí la quiero ver. ¿Por qué? Pues ya ves que hicieron aquí una reseña de los que fueron a verla y no, nunca salió un monstruo según la reseña que escuché aquí en este programa. Es que sí sale, pero sale a secas. ¿Ves? ¿Y te acuerdas de las películas japonesas donde salía? Sí, y acá, chingón. Perdón, padre. Chingón. No, ya después de la de Jima ya se le nos van a volver a censurar. Alan, tenemos tu reemplazo. Bueno, y en la sección para los niños noventeros, como recuerdan, comentamos también que los Power Rangers tendrán un reboot. Y bueno, el nuevo filme ya se anunció su fecha de estreno para el 22 de julio del 2016. Morphin Time. Esa sí la voy a ver. Yo también. Esa sí me llama la atención para ir a verla. Ok. Pero yo tendría una pregunta. ¿Es de los primeros Rangers? No sé, es reboot. Ay, si es de los primeros Rangers, yo sí la voy a ver. ¿Hay más? Sí, como 30. ¿A poco sí hay más? No tengo idea, pues, no me gustaba ni los 90. Arturo, ¿sabes cuántas versiones de los Rangers? Yo era fan de las Tortugas Ninja en esa época, no de los Power. No, la verdad no. ¿Las Tortugas, oye? ¿Salieron a la temporada? De hecho, eran rivales. Sí. Bueno. Y los de los producía Saba, ¿no? Hubo una versión de las Tortugas que la produjo precisamente Saba. Y hicieron un crossover, ya lo habíamos mencionado en este, sí, en este programa. Tan escuchado por mi mamá nada más. Y en la sección de saque no su calendario, pero lo escucha. La cadena de cable FX anunció la cuarta temporada de su serie de American Horror Story, que ahora llevará por título The Freak Show, y regresa para el 8 de octubre. De su elenco principal regresan, como ya es costumbre, Jessica Lange, Katie Bates, Angela Bassett, Francis Conroy, Sarah Paulson, Gubrey Sibdi, Emma Roberts y Evan Peters. Los actores que se unen en esta temporada son Michael Chiklis, Wes Bentley, John Carroll Lynch, Finn Wittrod y Patti LaBelle. ¿Regresa Jessica Lange? Jessica Lange, sí. Estaba en pláticas de que no, ya no quería regresar. Sí, no, entonces no. Entonces la sí convencieron. Sí, regresa. Qué bien. ¿Y ahora en qué va a girar? Freak Show, y es como un circo donde se vende esos freaks. Sí, porque ves que la primera pues era la casa. La mujer y luego la segunda fue en un manicomio. El manicomio. La tercera de brujas. Y ahora está en el. Uh-huh. En el la mujer lagarto va a salir. ¿Perdón? La mujer lagarto. La mujer lagarto, la mujer cucaracha, como la canción de la cuca. Yo conocí a la mujer lagarto en la feria, no manches. Yo conocí a la mujer cucaracha. ¿Te tiró un coletazo? Bueno. Mujer cucaracha. Y en la sección de más muerto que Ghostbuster 3. Chale, qué bueno que no está aquí Rolo, si no, toño, ño. Ivan Reitman comentó de sus razones para dejar el proyecto, o al menos de la dirección. Y comenta que sigue muy involucrado, pues sigue siendo productor. Pero que se dio cuenta de que pues realmente no era necesario tenerlo él como director, pues después del deceso de Harold y el desinterés marcado de Bill Murray, pues era mejor retirarse y solo cuidar que el filme tuviera la calidad que se necesita y que la franquicia puede beneficiarse con otro punto de vista y que será muy bueno verla en manos de otro director. O sea, es una manera muy polite de decir, hagan no lo que quieran hacer con su fregadera. Así es. Híjole, a mí la neta me da... Yo creo que esa película no deberían de hacer una tercera parte. Sí. Ya no deberían de hacer un reboot y ya totalmente ya. Pues aunque ya se enoje Rolando, aunque se nos enoje. ¿No escucharon ese grito de desesperación que Rolando debe haber hecho? Ese ruido fue el corazón de Rolando que se rompió. ¿No se escuchan? ¡No! Es que hay películas que no deben de hacerse. O sea, ya no deberían de hacerle reboot ni remakes ni nada. Y bueno. A propósito, ya vi la de Flash Gordon. ¿Cuál? Flash Gordon. Apenas. Apenas la vi. ¿Y qué tal? Excelente. ¿Le gustan los Power Rangers? ¿No le gustó Flash Gordon? Bueno, y en la sección de El que sigue, si recuerdan, comentamos la semana pasada de que Fox Studios había desistido en sus intentos por comprar a la Warner Brothers. Bueno, pues ahora parece que salió otro gallo. ¿Y quién creen que es? ¿Quién podrá ser? ¿Adivinaron? ¡Disney! Y pues la neta, Disney tiene una cartera mucho más grande que la Fox. Entonces eso abre la posibilidad de que realmente Disney se hiciera con Marvel y con DC en un mismo estudio después de todo. Se vende todo, se vende hasta el uyuyuy, se vende. En esta época de crisis todo se vende. Entonces, pero no creo que... Bueno, sí, es que sí tiene todo el dinero. Sí, hacerlo. O sea, la neta sí pudiera... O sea, ellos todavía tienen más poder de cartera que la Fox. Sí, sí, fácil. Tranquilamente, güey. Entonces, en una de esas sí se vienen comprando a la Warner y sería la oportunidad para que DC, y aquí aunque Rolando, lo siento Rolando por lo que voy a decir, pero la DC podría por fin hacer películas buenas, güey. Pues sí, aunque animadas no le piden nada a Disney. En animadas se lleva todo. Pues sí, pero no más. Y en series. Y bueno, y ahora vamos a la sección favorita del Arturo. No, creo que esa favorita. Vas a ponerme triste otra vez. Y en la sección de por eso no nos alcanza la cartera, ya se puede preordenar en Amazon por solo $79.99. Nada más. El set de Blu-ray con su versión de 3D, normal y DVD, y que incluye la figura de Rafael de 6.5 pulgadas de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Chale. No hay fecha todavía de salida del set, pero ya no ha de tardar, ya lo puedes preordenar. Y de hecho la estatua está, pues está igualita a la película, ¿verdad? A la última, la de... Sí, a la de esta última. Otra que se anuncia y que es mucho mejor que las Teenage Mutant Ninja Turtles de Michael fucking Bay es Edge of Tomorrow de Tom Cruise, que saldrá a la venta el 7 de octubre. O sea, nunca la vi, no la he visto, no la vi en el cine, no la he podido ver. No sabes de lo que se perdió. Quisiera verla y salieron con sus horarios de siempre. Viene lleno de extras, además de un Adrenaline Cut, que hasta ahora no se sabe si será una versión extendida del filme, y ojalá que sí. Como detalle curioso, esta película, de esta película, como hemos mencionado, es altamente recomendable. De hecho, tienen que verla, la neta, está muy buena. Yo no la vi por una reseña que leí en el blog hermano de Coca, Palomitas y Cine, del buen Vale García, donde la reseña como el día de la marmota más Alien o algo así, no me acuerdo cómo la reseñó bien. Yo no la vi nomás por los horarios del cine. ¿Cuál, perdón? La de, ¿cómo se llama en inglés? Edge of Tomorrow. Esa mera. La de Tom Cruise. Tom Cruise, sí cierto. Sí, pues la neta es muy muy buena la película. ¿Cómo la pusieron en español? De hecho está basada en el manga All You Need Is Kill, pero en su versión de cine el estudio le cambió el título por uno pues más políticamente aceptable. Pero la neta pues se pasó y le puso Edge of Tomorrow, que la verdad es un título bastante genérico. A esto le sumamos que tuvo una muy mala campaña de marketing y pues el filme no le fue tan bien como hubiera debido. Y aún así tuvo buenos ingresos en taquilla por la recomendación que tuvo de boca en boca. Ahora para su versión casera, pareciera que la Warner Brothers hubiera aprendido tarde la lección y le cambió el título, pues la caja sale con letras inmensas Live, Die and Repeat, ; Edge of Tomorrow. Y el Edge of Tomorrow viene en letras bien chiquitas, así como que... No es la que quieren ver o... Así como que este no es el título, ¿eh? Ándale. Entonces, pues ya muy tarde para haberle hecho sus cambios. Eso se los hubieran hecho cuando la estrenaron. O antes. Pues sí. Entonces, bueno, definitivamente es una muy, muy, muy recomendable. Es como la de Dredd. Por ejemplo, Arturo, ¿ya viste Dredd? No. ¿Todavía no la has visto? Es muy buena. Dredd. ¿no? No. Porque ¿quiénes la vieron? ¿Qué hace? ¿Viste la del juez Dredd? Rolando fue el que la vio. Rolando, ¿ah? ¿Y quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien la visto apenas? No, ¿tú la viste apenas, Dredd? No, yo ya tengo rato que la vi. Ah, el JJ. JJ. JJ que apenas la vio. De Edgar, ¿sí la viste, no? ¿Cuál? Dredd. Ah, no. Nomás la uno. O sea, la primera de George Stallone. Ah, no. No. No, tienes que verla, ¿no? Pero sí la tienes, ¿no? No, es que estás esperando en verla en 3D, pero no la he conseguido. Ah, lo que comentamos el otro día, que no, está en 3D. Ahí la tengo normal, amigo, te la presto. Yo sé que tú la quieres ver en 3D. El Blockbuster está a 15 pesos los martes. Pero no hay 3D, ¿verdad? O sea, ¿cómo no? Sí está en 3D. Ah. ¿La de Dredd? Sí. No, sí, pero ¿no la en Blockbuster? El Blockbuster está en 3D. No la he encontrado. Ahí está. Bueno, y en los dineros. Esta semana las Teenage Mutant Ninja Turtles terminan en primer puesto por segunda semana con solo 28 millones, lo cual pues la neta no es mucho. Y en segundo, muy de cerca, Guardians of the Galaxy con 24.7. La que se estrenó y la neta le fue muy mal para empezar, pues comenzó en cuarto sitio, es el Geriátrico 3 o los Expendables 3. El Geriátrico. Con solo 16 millones. Y es una baja del 54% de la taquilla de la primera y un 40% con respecto a la segunda, güey. Qué raro, ¿no? O sea, se estrenó por los suelos, pero mal, mal, mal plan. ¿Le perjudicaría la copia que anduvo circulando en línea? Yo creo que no. Yo creo que más bien es que la fórmula ya chole. O sea, es como Machete, güey. Yo la veo como Machete. Machete sorprendió porque es una película que se burla de sí misma y de los clichés mismos que usa, y por eso te cae bien. O sea, la 1 es tan mala que por eso es buena. Hacer una segunda parte con esa misma fórmula ya es cansado, o sea, ya perdió el encanto, que fue lo que le pasó precisamente a Machete 2. Y luego Expendables es la misma, o sea, usa una fórmula de héroes ochenteros, uno que otro noventero. Busca la añoranza. Y pues la neta es que la película también es muy complaciente con ella misma, o sea, se burla también de, pues, de su misma historia, de su misma trama. Y pues y como que ya tres. Sí, ya no es suficiente. Sí, la neta la gente ya así como que pues, yo sí le diría, yo sí pienso ir a verla, ¿eh? A mí sí me llama la atención. Pero, o sea, la verdad es que sí le fue muy mal en taquilla. A menos de que pasara algo espectacularmente bueno para ellos, va a salir rápido de cartelera, ¿eh? Pues sí. Y bueno, y The Guardians, regresando con ellos, está bastante fuerte en la taquilla. Es su tercera semana y ya sobrepasó lo ganado en Estados Unidos por Capitán América 2 y por Transformers 4. Y va que vuela para superar a Dawn of the Planet of the Apes, Godzilla y a The Amazing Spider-Man 2 para el fin de semana. El equipo de A-Holes lleva ya de 222 millones en Estados Unidos y con eso ya pasó los 418 a nivel mundial. Ah. O sea, hacia la sorda están juntando bastante. Me parece que de las películas de Marvel ya está situada en el quinto sitio. ¿Ma? Y está fíjate que con Guardianes está pasando algo muy curioso. Estás acercando a gente que no sabía nada de cómics de estos, sí, personajes. O sea, son personajes que no son conocidos o reconocidos, así muy reconocidos en el cómic. Y la gente fue a ver la película porque era de Marvel y ahora ya está buscando los cómics, ya quieren saber, sí, qué trata. O sea, y está padre, ¿no? Aquí tienes una persona de esas. Arturo es un ejemplo. Sí. A mí me llamó mucho la atención un comentario que hizo el otro día Astarex, ahí en Twitter, que decía: se nota que Guardians of the Galaxy nadie los leía en los cómics, porque nadie repeló de los cambios que les hicieron a los personajes. Y sí es cierto. O sea, fuera de bromas, sí es cierto. Sí. O sea, eran unos personajes muy menores del universo Marvel y... pues órale. Y bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana, esta semana tuvimos bastantes novedades sobre Episodio 7. Y digo, pues ya se habían tardado. Comencemos con que Luke no ha estado perdido desde el final de Return of the Jedi. Y esto es porque al parecer había estado hecho prisionero por una mezcla de entre Bounty Hunters y Sith Witches, que son los Inquisitors. Son los defensores de la Orden Sith y han estado con ella desde milenios atrás. Al ser encontrado Luke y explicar lo que sucedió, se verá en un flashback con la joven Leia y cómo los Inquisitors han estado ayudando a los Sith todo este tiempo. Veremos nuevamente a Darth Vader, confirmando el rumor que surgió antes, al parecer. Y de hecho, después de la semana, vimos una imagen con el primer vistazo de lo que puede ser el villano de Episodio 7, un Inquisitor, sosteniendo el casco dañado de Darth Vader. Además, si recuerdan, hace unas semanas JJ Abrams publicó una foto de una mano robótica sosteniendo una tarjeta. Bueno, pues esa mano es la del mismo inquisidor que vimos con la foto del casco de Darth Vader. Chan, chan, chan. Ya como que ya las cosas están empezando a tener forma. ¿Y eso sí es oficial? No. No. Entonces. Pero digamos que es lo... lo más oficial. Sí, lo más fresco, coherente. O sea, más sustentado. No. Otra de las cosas que vimos, una imagen de la nueva versión del Stormtrooper, o al menos su casco, y el diseño de vestuario para Han Solo, en un traje con gabardina y otro muy similar al que usó en Hot. Yeah. Además vimos otras fotos ya del interior del Millennium Falcon, del que se suponía que no iba a salir, ¿verdad? No, ¿cómo no? No, si tenía que... También surgió el fuerte rumor en la semana de que Disney podría estar considerando seriamente el sacar a la venta la trilogía original en Blu-ray sin alteraciones ni CGI, tal y como la vimos hace 10 años. ¡Mira, ahí se va a ver cuando dispara primero Han Solo! Ahora los voy a hacer llorar. Cuando solo dispara Han Solo. Porque resulta que esto no puede ser. La razón, pues porque Disney no posee los derechos del todo. Resulta que los derechos de la saga... primero me vuelas y luego me... ¡sáquese! Resulta que Disney, los derechos de la saga le pertenecen a la Fox. Y junto con ellos, los derechos de distribución de las precuelas. La peor noticia es que los derechos de Empire y de Return y de las precuelas vencen, y estos regresarán eventualmente a Disney en el 2020. Pero de A New Hope, o la Star Wars original, nunca. Así es, son derechos a perpetuidad para la Fox, y obviamente jamás de los jamases los va a devolver. Pues claro que... Ahora, esto no quiere decir que no puedan... ¿Quién vota por asesinar a Jorge en este instante? esto no quiere decir que no puedan trabajar en conjunto y sacar una versión... Sí, pero es mucho más difícil. Pero ya es mucho más complejo porque pues la Fox también tendría que meter mano, la Disney y la Fox... Pero la mera verdad, a la Fox le convendría mucho. No, pues a todo mundo le conviene. El problema no es tanto que les convenga, el problema es un problema legal, es donde se atora. O sea, la Fox puede decir, sí, sí lo quiero porque gano dinero. Y Disney puede decir, sí, sí lo quiero porque gano dinero. Y luego que los abogados se pongan de acuerdo, ya valió madre. Ese es el problema. Sin embargo, como decía hace rato... Chavo. La cartera, ¿no? Poderoso caballero... Es donde, y todo el mundo tiene su precio, ¿eh? Sí. Todo el mundo tiene su precio. Y la verdad es que las versiones que sacaron el Blu-ray de Star Wars con tantos CGI, tantos modos que le hicieron, pues no muchos nos gustaron. Entonces, bueno, para acabar rápido. Esos VHS. Para acabar rápido, yo ni siquiera las compré. ¿Ni porque sales? No, ni porque salgo, pero no las tengo. O sea, nada más tengo las versiones en DVD. ¿Ah? Esa sí la tengo. Y tengo mis versiones en beta. Tengo una en beta. VHS. Tengo en beta y tengo unas en VHS. Simón, yo también. La que salió en Blockbuster, ¿verdad? Como ahí del 97, sí, por ahí. Sí. Incluso yo tengo ahí una guardada, no sé dónde, con mi mami seguramente. Un laser disc. ¿Un laser? ¿Acuerdas? No manches. Ese tienes que sacar. Episodio 4. Sí, tengo que buscarlo. Sí, sí. Búscalo, búscalo. Y luego yo que la semana antepasada me tapé los VHS. Te comprometo también que la próxima semana traigas ese láser. No, maestro. Bueno, voy a investigar, sí, por supuesto. Un paréntesis ahí rápidamente. Estamos mandando un saludo a nuestro buen amigo Bernardo Castrellón, que estuvo también aquí en una transmisión de Friki Podcast. Ah, un saludote al Bernardo. Hay que traerlo de nuevo. Sí, sí me ha dicho. Hay que hacer un programita algo para de modelos a escala. Ah, sí, fue muy buen programa, muy chido. Y bueno, de ahí nos vamos a las series. Constantine. No, cuelguen a Jorge, todavía nos rompió los sueños. Constantine. Ya se tiene el actor que interpretará a Papa Midnight en la serie. Y que, como hemos comentado, será el antagónico. Por lo que durará toda esta primera temporada. Y se trata de Michael James Cho. Y sí, es negro. Tiene que ser negro, el personaje era negro, ¿no? Johnny Storm era blanco y lo hicieron negro. Él se quemó de tantas llamas. Se carbonizó. Se carbonizó. Pero sí, ya se entendía. En Hell's Kitchen se anuncia que se agrega al elenco el actor Toby Leonard Moore como la mano derecha de Kingpin. Su personaje es identificado como Wesley y ha sido visto en los sets de filmación. Y por cierto, hablando de Kingpin, el actor Vincent D'Onofrio se dejó ver con lo que ya podríamos decir su look para el personaje. Por cierto, en un reto de Ice Ice Bucket Covet con este Tony Stark, Robert Downey Jr. se retaron mutuamente. Y ya se le ve este, pues con su look de Kingpin, ya está pelón y se ve bastante ¿cómo decirlo? ¿Gordo? Corpulento. Porque no se ve, o sea, no está gordo. Está grueso. O sea, está así, o sea, está grueso. Como y, yo. Y se ve, o sea, se ve mamey, o sea, como se yo. Ve mamey, pero grueso. ¿Qué, güey? Sí. Venme la espalda, pinche espaldota que tengo. Ahorita no puedo. ¿Puedo decirlo al aire? Y bueno, Daredevil saldrá a la luz en Netflix en mayo del 2015. De ahí nos vamos en Marvel's Agents of Shame, digo, S.H.I.E.L.D. Se mostró una foto del set de filmación donde se puede apreciar a un extra siendo maquillado con color azul, siendo probablemente un Kree. Digo, el actor tiene el físico para la raza. ¿Quién? Está temblando. Envidioso. La sonrisa de oreja a oreja. Envidiosos. También me lo dicen mucho, no te preocupes. Bueno, también, por cierto, hoy en la mañana salieron fotos de espectaculares que ya empezaron a salir allá en Los Ángeles de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. con la escritura como de una fórmula que está anotando el agente Coulson al final de la primera temporada. Entonces, sabrá de qué se trate eso. Pero está chido eso, se ve padre. Y bueno, y de ahí nos vamos en la sección que huele a pescado. Aquamancito. Exactamente. Se supo que la Warner Brothers DC contrató a dos diferentes escritores, a Will Bill de Gangster Squad y a Kurt Johnstad de 300, para que realicen dos guiones para el filme de Aquaman, tipo un Celebrity Deathmatch, pues el mejor guion será el que se le dará luz verde para producirse. Ya empezamos mal. DC. Ya empezamos mal. Si no tienes claro cómo vas a hacerlo y tienes que ver a ver cuál compite, ¿no? Ya. ¿Sí? Te digo que DC no hace una, güey. El otro día también, ¿qué puso Rolando? Pusimos la foto de una guía que hizo IGN de los estrenos de Marvel y de DC. Ah, sí, sí. Y pues Rola estaba sumamente emocionado porque por las películas de DC. Y yo le comentaba que el problema con DC es que no ha hecho una buena película en más de 30 años que no sea Batman. De hecho, la de Tim Burton. Y después de esa, Batman. Por eso, después de esa se fue a la de Nolan y ya. O sea, y todas las que lo platicamos, no, nada más que se fue Edgar. Lo platicamos el otro día con un amigo. Ah, pues contigo, Yima. De Superman. Que no hay una película buena de Superman. No falla y a la misma hora, ¿eh? Sí. Y eso, amigos, es la tradicional ambulancia que pasa por aquí, los tacos del mexicano. Sí, es para que digan. Espero que sea otro atropellado, güey, porque siempre pasa a esta hora. Que no sea el mismo, ¿verdad? Ya sé. Oye, sí, lo platicamos Jimmy y yo el otro día en un café, que no han hecho una buena película de Superman. Ninguno, o sea, nadie ha hecho una buena película de Superman. No. Un día deberíamos de hacer el programa que dijimos de las comparativas de Juan de los Versus y hacer uno de Marvel DC. Ándale. Estaría chido. Un Marvel DC versus. Pues Marvel se lleva la goliza como Alemania le puso a Brasil 7-1. O como el Barca León del día de hoy. También le pusieron 6-0. Oye, qué malinchistas son algunos periodistas en México, ¿eh? ¿Algunos? El gol que mete este Neymar y lo humilló a León. O sea, un golazo que en otro lado hubieran dicho, qué bonito gol. Eso fue un gol que humilló a León. O sea, ay, mexicanos. Pero bueno. Lo que sucede es que estos periodistas tendenciosos, como el León ha de haber humillado a su equipo, es una manera de sacarse lo que traen adentro ahí desde hace varias temporadas. ¿Verdad? Exacto. Sí. Pues es bicampeón el León y bueno. En eso le ganó el equipo amarillo. Entonces ese tipo de periodistas, sí. No lo dudes, la trae ahí desde hace un año. Así es. Bueno. Y en la sección de ¿para qué alborotas a los frikis si ya sabes cómo son? ¿Como tú? ¿Ya ves, Jorge? ¿Como tú? ¿Entiendes? ¡Jorge! Bueno, pues Kate Shashkov, después de haber estado alborotando a todo el mundo friki con fotos y pistas de un supuesto papel secreto que apuntaba para ser Miss Marvel, ya tuvo que salir al quite a aclarar las cosas. Y básicamente comenta que no, que no ha tenido ninguna conversación con Marvel Studios sobre ningún papel en específico, pero que eso no significa que nunca pudiera suceder. O sea, sé que no hay nada, gracias. Jorge. A mí la neta sí me hubiera gustado que Kate Raskoff se quedara con el papel de Miss Marvel. Sí le da el gatazo. Y es muy buena actriz, o sea, para ese papel le quedaba muy bien. Y bueno, y en la sección de Se Veía Venir, todo parece indicar que la Casa de las Ideas sigue con el proyecto de un filme sobre los Inhumans y que se encuentra en búsqueda de director con un guión ya escrito por Joy Kubert. Y esos amigos, es Jorge que le está hablando. De repente, el calambrito. Hasta el tartamudeo. Espérense. A mí que sí me quiere. Ese tipo de arrugas en tu rostro no te las conocía, ¿eh? Darling, míralos. Ya va a llorar. A ver, vamos a tomar un momento. Te voy a acusar con Celia, te voy a acusar con Wendy. A mí no me hace nada. Aún. Oye, no me hacen nada. A Iván no le hacen nada, llegan de sorpresa. ¿Me hizo algo? No, nada. Oye, bueno, continúa, Jorge, con tu nota de Inhumanos. Bueno, pues que ya se encuentran en búsqueda de director con un guion ya escrito, de hecho, por Joy Robert Cole. Si bien recuerdan, habíamos estado comentando hace tiempo de que los Inhumans pudiera ser una salida para hablar sobre mutantes sin tener que usar el término, pues ya ven que no tiene los derechos. Y los que milagros. Ya ven que le ha estado dando bastante impulso a los Inhumans. Aquí me está brincando algo. Fox también tiene los derechos. ¿Fox también tiene los derechos de Inhumanos? No. No, nada más tiene de mutantes. Pero no. ¿Pero por los Cuatro Fantásticos? No, pero los Cuatro Fantásticos es aparte. Pero Inhumanos son de la franquicia de Cuatro Fantásticos. Es donde ahí. Sí, pero no los tiene. Sí, no los tiene. Y si se fijan, tendría cierta lógica porque Marvel ha estado construyendo mucho al grupo. No. Desde, por ejemplo, desde los cómics. Y pues ya ves que los mencionan al final de Capitán América 2. Sí, eso es lo que te iba a decir. O sea, están jugando bien con lo que está pasando con los de Guardianes de la Galaxia, que vuelvo a repetir que no eran conocidos, que fuera de los cómics. Inhumanos les pasa exactamente lo mismo, pero es un grupo atractivo. O sea, unas personas, no sé cómo vayan a manejar la historia en el cine, pero unos inhumanos, unos extraterrestres que tienen poderes, o sea, puede pegar. Sí, a mí la neta me gusta bastante cómo están construyendo Marvel sus historias. La están pensando bastante. Y yo creo que ahí básicamente es donde se basa mi argumento de por qué Marvel está partiendo el trasero a DC. O sea, DC todavía no ha sacado nada como para construir algo, mientras que Marvel, pues la neta, está entrelazando todos sus filmes muy bien. O sea, alguna referencia. Sí, referencia, guiños. Sí, algo. Y fíjate, ahorita se me ocurre, no sé, a lo mejor adelantándome y pensando mal o pensando de más, puede hacer dos líneas, la de los Avengers, la de los superhéroes en la Tierra y la de los superhéroes espaciales. De hecho, sí quieren construir, lo ha mencionado ya, Kevin Feige ya lo ha comentado, de que quieren hacer expandir su universo cinematográfico. Cósmico, por ponerle un nombre, uh-huh. Y el superhéroe normal, o sea, como el de la Tierra 616, haz de cuenta, algo así. Y eso está padre. Digo, hay para todos. Sí, y al final, una vuelta de tuerca, puedes unir ambos universos, todas las películas de una forma. ¿Te imaginas un evento así con todos? Estaría chido. Ya estaría. Ay, hijo. Bueno, y en un episodio digno de la señorita Laura. No tienes efectos de eso, ¿va? No, ¿qué te pasa? Podríamos estar conociendo al papá de Peter Quill en la segunda parte de Guardians of the Galaxy. Esto dejó de entrever James Gunn al estar promocionando el filme y comenta de que pues no es el mismo padre que tiene en los cómics, el rey Jonson de Spartax, pero que podríamos estarlo viendo muy pronto. Entonces, ¿quién va a ser el papá de Peter Quill? Tan, tan, tan. Sí, va a ser el mismo. De hecho, Arthur, ¿qué te pareció el origen de Guardians con el... ahora que lo leíste? ¿El cómic? Ajá. Ya, chido. De hecho, tengo aquí unas fotos, no sé si las subí al Face o en donde... también están en una fila de Walmart, por ahí no lo chutamos, y Yasmín se lo cuenta a Arturito. O sea, ya lo transmití a Yasmín y Yasmín se lo transmitió a mi hijo. Y bastante bien, ¿eh? Nada más la parte esa de por qué se hace al protagonista, pues sí, bien está. Ah, sí. O sea, censuró la parte donde nace, donde procrean a Peter Quill. Okay. Exactamente. O sea, fue versión infantil. Fue versión infantil. Mamá, ¿por qué están acostados? Están durmiendo, mijo. Están tienen durmiendo. Sueño, están cansados. Se dice clasificación A. Así se lo contó. Gracias. Ahorita les paso la imagen. No, pero no, sí estuvo sí, muy. Yo sí fui a la secundaria y tuve educación sexual. No me pases esa imagen. Yo sí la vi. No, en el momento en el que ya. Ah, perdón. Le pegó unas abejitas con florecitas, iban volando. Y la cigüeñita. Pero así me fui corriendo. Y luego también Rolo me consiguió el de las gemas también, que también lo hablan en el lugar. Que yo nomás nada más que sí. ¿Verdad? Yo nomás dije que te lo iba a prestar. Oye, no, pero es que está caro, ¿ah? ¿Eh? 200 y feria. Sí, los hardcovers son. Y ya, pues no. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo viste? No. Ah, entonces yo te lo iba a prestar de unas versiones. Sí, por eso sí me aguanté tantito. El próximo lunes. Una pregunta, ahorita que sacaste Guardianes de la Galaxia, ya la fui a ver, por supuesto. Eso. El cómic que trajeron aquí previo al programa, a la mamá la matan con unos rayos. Sí. Y en la película no sale eso. Explícame por qué. ¿O quién es aquí el máster? A ver, bueno, explíqueme por qué. Como toda adaptación, pues tuvieron que ver ahí algo, suavizar un poco, ¿no? Ya, sí, o sea, ya, me contestó. Además, pues el detalle emocional o el enlace emotivo de Peter Quill al que su mamá fallece por cáncer, pues era mejor que el que los... Algo más romántico, quizás. Pero alienígena, ¿quién te dice mata, que ¿no? El cáncer no fue por una radiación por el papá de Peter Quill? Uh-huh. En una de esas, ¿no? Se acercó demasiado el órgano radioactivo. Sí, ¿no? Ah, es un chido, okay, ¿no? Okay. Sí, ¿no? Por eso tuvo radiación. Bueno, y en Ant-Man, al parecer las cosas se pondrán grandes. ¿Hablando de educación sexual? Hablando de... Se ha comentado de una serie de personajes del universo cinematográfico de Marvel que pueden estar apareciendo en el filme. Si recuerdan, todo indica que veremos a Michael Douglas en su papel de un joven Hampin. Y para esto lo veríamos en una reunión con S.H.I.E.L.D., donde estarían presentes joven Stark. A ver, ahí... Protesto. A un joven Michael Douglas como joven. Ajá. ¿Como joven Michael Douglas? Ajá. ¿Ah? Sí. ¿Digitalmente o cómo lo van a hacer? Hace par de programas platicamos de que había salido publicado un extra scroll para actores que dieran o asemejaran el look de Michael Douglas de joven. Ah, bueno, pero no va a ser Michael Douglas como tal de joven. Sí, o sea, va a salir él. O sea, un actor haciéndolo de Michael Douglas. Yo creo que lo van a hacer, a lo mejor un actor con sobrepuesto digital de Michael Douglas. Sí, sí. Entonces, hicieron con Steve Rogers. ¿Te acuerdas el cuerpo que tenía delgado, chaparrito? Ándale, una onda así. Y... Sí, no me asustes. Yo dije, ay, si Michael Douglas es joven, ¿cómo van a estar los demás? No. Entonces, por ejemplo, y entonces menciona que vamos a tener una reunión con S.H.I.E.L.D. donde estarían entonces Howard Stark, Peggy Carter y Armin Sola, y además un joven Alexander Pierce. Si bien aún no está claro que suceda esto, pues es evidente que la Casa de las Ideas sigue entretejiendo pues su universo. Ya ven lo que estábamos platicando hace un momento. Otro de los que regresan es John Slattery en su papel de Howard Stark, como lo vimos en el video de tipo Disney en Iron Man 2. Ah, sí. A mí la verdad yo hubiera preferido a Bradley Cooper, a Cooper, que es el que hemos visto en Capitán América y en la próxima de Agente Carter, como el papá de Howard Stark, ¿verdad? Pero quedaría pues igual mejor. Este es más grande. Pero continúa, es que me quedé pensando con el actor y sí, me prefiero el del Capitán América. Sí. La mejor nota sobre esto es que la producción del filme ya comenzó oficialmente el día de hoy lunes, que estamos grabando. Esto lo anunció en la mañana temprano en su cuenta de Twitter el director Peyton Reed con un "All right, gang, today is the day, let's get it small". Como diciendo, órale banda, hoy es el día, vamos a ponernos pequeños. Entonces, está chido ya, por fin. Yo creo que todos los rumores y todo lo que se había estado manejando, por fin ya ahora que ya empieza la producción, ya va a quedar claro. Y bueno, y de ahí nos vamos a Age of Ultron. Continúa. En Age of Ultron podremos estar viendo de nuevo a Stellan Skarsgård en su papel de Eric Selvin, y esperemos que esta vez no corra nuevamente desnudo ni enloquezca, pero él mismo lo menciona de que sí lo va a hacer. Bueno, esa breve pausa, no saben por qué fue, pero nadie sabe, nadie supo. Y bueno, In Memoriam. Esta semana, afortunadamente, nadie falleció. Afortunadamente. Y estrenos de Netflix de la semana. ¡Cachín! La cadena anuncia de que ya hizo el trato con AMD para que se estrene The Walking Dead en el catálogo de Latinoamérica. AMC. Rolando no va a tener pretexto para venir. Ya no venir. Sí. Entra al catálogo de Walking Dead en Latinoamérica este 23 de agosto con sus primeras 3 temporadas. Chan, chan, chan. Entonces, está genial. Pues digo, sí. Era una serie que faltaba realmente porque sí estaba en el catálogo en Estados Unidos y aquí no había llegado. Y luego de la semana pasada a esta semana tampoco hubieron muchos estrenos ahora. Entraron muchas, pero caricaturas para niños. De que el elefante no sé qué y el perrito que baila no sé cuál y cosas así, ¿verdad? Pero así como para... ¡Patético! Así, ¿no? ¡Patético! Bueno, ustedes no escucharon por qué nos reímos, porque Jima sigue sin hablar sin micrófono, ¿verdad? Perdón, pero bueno. No vino Toño, pero aquí estoy yo. Exactamente. Sí. Bueno, la que me dio mucha risa que se estrenó es la de No se aceptan devoluciones con este... ¿Tony? Derbez. ¿Perdón? Derbez. ¿Con Derbez? El mundo sin fin... Situada en la Inglaterra del siglo XIV, es la secuela de Pillars of the Earth y transcurre 200 años después, cuando el rey inicia la Guerra de los 100 Años. Esta es una muy buena serie de libros. La serie pues también se espera que esté muy buena, entonces también es ampliamente recomendable. Y la otra que regresa al catálogo es la de The Hunger Games, que ya había estado una muy buena temporada. De hecho, se estrenó antes en Netflix en Latinoamérica que en Estados Unidos, por cierto. Luego salió el catálogo y ahora ya está otra vez. Y de ahí nos vamos al box office de la semana. En primer lugar, pues siguen estando las Tortugas Ninja, con la insensata cantidad de 3,563,956 pesos. O sea, cañón. Insensata. Luego, en segundo lugar, y contrario a lo que todo el mundo opina, quedó Los Indestructibles 3. Yo creo que fue el único lugar donde estuvo en segundo lugar, güey. Porque... Hasta ahí llegó. Ah, pero pues bueno. Y luego, en tercer lugar, Más Negro que la Noche. Ah, ¿quién la vio ya? No sé, pero no me llama la atención. Yo sí la quiero ver. ¿Viste la original? ¿De qué se supone que es? ¿De qué se trata? Buena. ¿Eh? ¿De qué se trata? No, es mexicana. Es una, un remake de una película de Taboada. De Más Negro que la Noche, que es en su momento, yo creo que a todos nos dio buen susto. No, hombre, sí. No, esta es con Vega, Zubia Vega. No, pero la anterior. No, la anterior es Lucía Méndez, Susana Dos Amantes. Ah, sí, sí. Elsa Aguirre. Estaba confundiendo, fíjate. No. ¿Pero es de terror? Sí. Sí, sí, sí. Y Elena Rojo. Elena Rojo, Susana Dos. Y una güera. Sí, fue la señorita, la rubia superior, pero no me acuerdo cómo se llama. Y está ella. Muy buena. La original. Armendariz también original. Sale ahí. La original. De Galán. No, es una maravilla. Y esta película. Lo que tiene, y la están promocionando así, que no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. En lugar de promocionarla por lo que es una película de terror, la están promocionando como la primera película mexicana filmada 100% en 3D. En 3D, exacto. Es una coproducción española. Por eso una de las muchachas es española. Son tres mexicanas y una española. Joder. A ver qué tal. Yo sí la voy a ir a ver, por supuesto. Ya deberíamos, bueno, haciendo un paréntesis, Jorge, robándome un poco de tu... Sí. Pero aprovechando de esa nota y que está Jima, que también sí las has visto de seguro. Ya ves que hicieron remake de otras películas de Taboada, como la de Hasta el Viento Tiene Miedo. También hicieron un remake con Marta Higareda, esa sí fue con Higareda. Era con la que le estaba confundiendo. Hicieron también un remake de Niño de Piedra con este... Asa, ¿cómo se llama? El que era esposo de Ludica Paleta. Plutarco. Híjole, Asa. No sé de sociales. Plutarco Asa. Y ahora esta es el tercer remake que hacen una película de Taboada. Sí. Falta la de Veneno para Hadas. Sí. Que esa también... Ese Niño de Piedra también es una... Pues una excelente las película. Las cuatro películas de Taboada. Excelente. En su momento fueron muy buenas de terror. Y falta un, la del niño, la de Veneno Paradas, a ver qué tal si le hacen un remake también. Ya merece, ¿no? Sí. Esa película de miedo antigua que ahorita a lo mejor la ven nuestros niños o con niños un poquito más grandes, se ríen. Es que miedo era suspenso, sí, ¿te acuerdas? Sí, que nunca se veía qué era lo que sí, los asustaba, lo que en la película te hacían creer o tú te imaginabas era lo que te daba miedo. Estoy casi seguro que estarías de acuerdo conmigo en lo del, igual que el fenómeno de Alien, el octavo pasajero, donde el monstruo está ahí, pero no lo puedes ver y no quieres pasar por el cuarto de al lado porque piensas que te va a salir y te va a comer, ¿verdad? Es como Hacienda, ¿no? No lo puedes ver, pero sabes que te va a llegar. Te va a comer, güey. O como uno que un día te va a encontrar. Sí, sí, sí. Entonces, ese miedo que de niños nosotros, realmente era un miedo terrible. O sea, sí generaba ese tipo de situaciones. Por ejemplo, para mí mi gran ícono del miedo es el hombre lobo. El primer hombre lobo que yo vi terrorífico fue en Viaje al Fondo del Mar. Y se me hacía espantoso. Y me daba... Olía a perro mojado. Súper terrorífico. Y le cerraba la ventana ahí a la cortina para no ver... La luna llena. Porque se iba a asomar el maldito hombre lobo. Pero era... seguramente muy bien logrado, ¿no? Para generar ese tipo de, ¿sí?, de estrés, ¿no? En a ver qué tal está. Yo no quiero ir a verla, pero voy a ir a verla para poder no ver quiero, qué pero trata. Sí, tengo, okay. Tengo que. Yo no quería ver las tortugas y fui. Exacto, yo estaba. Te digo, no me llama la atención porque la original sí la recuerdo que me daba miedo cuando salía el gato ahí, Becker, y que no sabías. Sí, güey. Y por ejemplo, a ver, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Tú ves una película como Más Negro que la Noche, la original, por supuesto, y dices es una maravilla de película, y sale esta versión? ¿Tú crees que vale la pena arriesgar para ir a verla y en su momento desmitificar y decir, ching, ¿para qué la vi, hombre? Me hubiera quedado con la idea de la antigua. ¿Te arriesgas? A ver, opinen. Yo sí me arriesgo. No solamente en este ejemplo, cualquier película. Yo sí me arriesgo. Yo también. Yo sí me arriesgo. Yo sí soy de los de. Dar la oportunidad, siempre. Voy con la chance de que puede ser mejor. Chicle y pega, o ajá, mejor, ¿verdad? No, sí, es sí, que sí. Hay veces que sí sales con un mal sabor de boca, sí, sales muy agüitado, pero hay veces que dices, ¡ah, no seas! ¡Qué maravilla, ¿verdad? Sí. A ver, maestro. Digo, un promedio, no vamos a poner ejemplo de uno por uno, venga. Algún día la voy a ver. O sea, no es que vaya a ir a verla al cine, pero... Otro tipo, sí, que digas, no. Vi el original y no quiero ver el remake porque no quiero desmitificarla. Sí. La de Total Recall. Total Recall, o por ejemplo la de Psycho. O sea, hay muchas películas que la han hecho así, ¿no? Es que si la ves... Perdón. Es Iván. Iván. Pues yo se le daría chance. Dependiendo también de los comentarios que otra gente, claro, me puede decir. Sí. No, sí. Es cierto, ya. No, lo que voy a cerrar nada más es de que si es mala la nueva, al contrario, las raíces de la otra te las fortalece. Sí, por supuesto, se hace casi como un mártir. No manches, imagínate. No, pero sí, yo claro que le voy a dar la oportunidad. Bueno, y de ahí nos vamos al cuarto sitio, que es Guardians of the Galaxy. ¿Qué semana lleva? 3 semanas. De hecho, lleva 3 semanas. Está en cuarto lugar y lleva 4,5 millones. Nada mal. En quinto lugar, nuestro video prohibido, que es su segunda semana. En sexto lugar, con 4 semanas, El Planeta de los Simios. ¿Ya la vieron todos? Ahora sí. ¿No has ido a verla todavía? No he ido. No, fíjate que... esos últimos días han estado de que te despiertas a las 5 de la mañana y hasta las 12 chingando. ¿Tú ya la viste, Edgar? Ya. Sí, está muy, muy padre. En sexto lugar está Solo Amigos. Luego la que sigue es Transformers 4, que lleva 6 semanas La Ingrata, con 8,5 millones. En noveno lugar, Juntos Pero No Tanto, que ya lleva 3 semanas. Y en último lugar, una que se estrena, que se llama Un Golpe de Talento, que yo creo que en su casa la conocen, pero la distribuye Walt Disney. No fue tan golpe. No. Ah, creo que es la de un beisbolista, ¿no? No, ni idea. No, eso sí, no sé. Ni idea. Y bueno, y este, y de ahí nos vamos a las noticias con el gurú del cómic desde el más allá. Hola a todos, estas son las noticias de cómics. Yo soy Jean Paul y vamos a comenzar con una noticia. Bueno, no hay muchas noticias en esta semana, pero la que tenemos es de que Bendis va a explorar el planeta de los simbiontes, esto dentro del cómic de Guardianes de la Galaxia. Entonces, si recordamos, el origen del simbionte, que nosotros lo conocemos, surgió en las Guerras Secretas, donde Spider-Man destruyó su traje, o sea, tuvo se rasgó, y entonces consiguió un nuevo traje que resultó ser un simbionte. Y ese, bueno, ese que hemos estado conociendo, ahora resulta que existe un planeta entero de simbiontes y los Guardianes de la Galaxia van a estar interviniendo en ese asunto para ver qué es lo que está sucediendo. O sea, van a cruzar caminos con este planeta. La verdad, yo no le veo mucho chiste, así como que ya no saben ni qué sacar de cómics de Marvel. Y entonces, no sé, me vino a la mente algo así como de Aliens. Y no, así como que me hubiera antojado una mejor historia para narrar en lugar de esta cosa. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale con Bendis. Bueno, otro detalle es que salieron más en noticias sobre el evento de Axis, que ya lo hemos estado comentando en durante los diferentes programas. Y es que, bueno, Axis va a ser una entrega de una miniserie de 9 entregas que va a constar de 3 actos diferenciados. Entonces ya se han anunciado los nombres de los primeros 2. El primer acto se llama La Supremacía Roja, que va a enfrentar a los X-Men contra los Vengadores, contra Onslaught, que ya hemos comentado que era que va a ser interpretado por Red Skull, ya que si vimos el cómic de Uncanny Avengers, Red Skull le exhumó el cuerpo del profesor Javier y se implantó el cerebro, bueno, sí, el cerebro o parte del cerebro. Entonces el que tiene los poderes del profesor X, donde habíamos discutido que realmente los genes mutantes, con que tú te implantes algo de un mutante, pues ya ganan los poderes. Cosa así extraña, no sé cómo funciona en la mente de Remender los poderes mutantes, pero resulta que sí es. Entonces, bueno, ese es el primer acto. El segundo acto tenemos que se llama Inversión, en que los héroes y los villanos de Marvel van a ver sus roles invertidos. Entonces, vamos a, vamos a convertir a los héroes, vamos a convertirlos en villanos, y los villanos vamos a convertirlos en héroes. Entonces vamos a ver, digamos, como que el personaje sería, déjame checar, uno de los afectados sería Magneto. Vamos también una inversión, vamos a ver en la vida de Iron Man, que ya hemos comentado que se va a convertir en Superior Iron Man. No sé qué tal funciona, que de hecho su nueva armadura está medio extraña, que es así como plateada, llena, y la parte no le cubre totalmente la cara, bueno, la cabeza. Deja el pelo descubierto, tiene como una cintilla aquí en la frente, y deja descubierto su cara. Entonces se ve muy extraño, así como raro. Según esto, también siguiendo con el evento de Axis, vemos que Wade Wilson, conocido también como Deadpool, va a tener una gran importancia en este evento, que la verdad, así como que los que están siguiendo el cómic de Original Sin, se han comprado de Deadpool, no sé si les está gustando. La verdad, yo no lo recomendé y espero que me hayan hecho caso, porque la verdad no tiene así como que tiene ni cabeza ese cómic. Entonces veamos, así como que supuestamente va a tomar un papel más importante. Entonces, bueno, también en Axis va a regresar Apocalipsis, pero lo que no han comentado es si va a ser un nuevo Apocalipsis o va a ser el que ya tenemos ahorita en el de X-Men y, bueno, Wolverine y los X-Men, que se llama Génesis, que es como un muchacho ahí que, digamos, como que es un clon de Apocalipsis, que lo vimos inicialmente en el cómic de Uncanny X-Force de Remender. También vamos a ver salió otra noticia, que vamos a conocer a Club, bueno, es KLUH, que es el resultado de cuando Hulk se enfada, y se enfada de verdad. Entonces, como que sigamos como que una evolución de Hulk. Si se puede enfadar, tome aún más. Digamos que es un Hulk más oscuro y malvado, que surge del maltrato que Bruce Banner sufrió de niño. Entonces, aquí en las imágenes que estamos viendo, tenemos un Hulk, digamos, de color oscuro, de color negro, con así más digamos, carbón, más piedra, con una serie como que de cintas rojas en el, así como si fuera una especie de, como de armadura. Entonces, cuando se está cuarteando esa armadura, se ven unas cintas un color rojo por debajo, y se le ve un mechón, es como que mohawk, de color blanco en la cabeza. Entonces, ya no saben ni qué hacer con Hulk, pero ese cambio se ve más o menos interesante. Tenemos dentro de este mismo evento, se va a formar el Eje del Mal. Entonces va a estar la versión maligna, digamos, como que de Hulk, la versión maligna de Luke Cage, de Medusa, Capitán América y de, creo que de Thor. Entonces, si fijan aquí, como que van a haber así muchas cosas así extrañas. También ese Sabretooth se va a volver, digamos, como que medio bueno, porque va a despertar su conciencia, que nunca ha tenido, y ya no va a dejarle matar. Entonces, como que no sé qué opinan ustedes, pero bueno, el evento es así como que medio raro. Hay unas imágenes que están saliendo donde vemos así a diferentes personajes, como que dice, hay una línea delgada entre ser bueno, entre el bien y el mal. Entonces, tenemos de un lado así a, digamos, a Tony Stark, junto a Luke Cage, junto a Deadpool, junto a Hobgoblin, ¿sí? Y junto a Sabretooth, y después abajo ya vemos a todos como que ya más, una versión más transformada. Digo, Deadpool del color rojo se cambió a color blanco, Luke Cage de su camisa así, manga corta, ya tiene un traje, Iron Man de su armadura cerrada, negra, con toques amarillos, ya es la armadura de plateada que había comentado, y así tuvo varios cambios de los personajes. Entonces, vamos a ver qué tal funciona el evento, y que la verdad espero que sea mejor que el evento que estamos viendo ahorita de Original Sin, que ya lo acabo de tuitear, porque acabo de leer el número 7, y al igual que lo que pasó con déjeme recordar qué número, el evento de, bueno, los eventos pasados de Marvel, se pueden haber narrado en menos números. Entonces, desde Civil War realmente no tenemos un cómic así como que realmente vaya avanzando la trama y tenga un buen final. Porque el Ultron, sí, también muchos números y no pasó nada exactamente, o sea, quedó todo exactamente igual. El de Field Cell también muchos números y no pasó realmente nada. Entonces, vamos a ver qué, si realmente hace algún cambio. Pues, aunque nos hemos fijado en que entre más mueven a los personajes, más quedan igual. Entonces, mejor hacer cambios más sutiles y no hacer tanto alarde de que es super evento. Okay. Déjenme checar otro cómic que lo acaba de anunciar Panini hace como una hora. Es el cómic de Uncanny, que es de, déjenme checar aquí, de Remender. Déjenme checar aquí, Andy Diggle y Aaron Campbell. Entonces, hasta ahorita, bueno, la trama que estoy viendo está medio rara, es como de espías. Porque realmente lo que puso Panini en su página no es, digamos, muy, como que no nos dice gran cosa, pero sí es como orientado a espías. Según estoy checando la página de Dynamite, que es quien tiene la licencia, ahorita van en el número 6. Y entonces vamos a ver qué tal funciona este cómic. Lo voy a checar, lo voy a estar revisando la semana, pues yo les comento qué tal está, porque lo acaban de anunciar hace una hora más o menos Panini. Y bueno, digamos que esas eran las noticias, porque realmente de Kakamite no ha sacado nada, Bruguera no ha anunciado nada, Panini lo acaba de mencionar, Marvel y DC tampoco han anunciado gran cosa. Entonces, para no despreciar el tiempo del programa, voy a hacer unas recomendaciones. Déjenme checar aquí. Entonces, bueno, quiero hacer unas recomendaciones. Primero, aprovechando el programa que tuvieron la semana pasada sobre la Tortuga Ninja, que no pude comentarla, que de hecho vi la película estos días y bueno, sí me no estuvo tan mala, realmente me gustó algunas partes de ahí, algunas escenas. Y aprovechando esto, en una página que recomiendo, bueno, se llama déjame checar, miradetodo.net, miradetodo.net, así es que va todo seguido. Y acaban de subir un, digamos, documental sobre la historia definitiva de las tortugas ninja. Entonces, es un documental que narra desde el origen de las tortugas ninja, de sus creadores. Tiene entrevistas, entrevistan a los actores que hicieron el doblaje de las voces, entrevista cómo fue la creación de los juguetes, cómo se consiguieron los derechos del cómic y mandamos a los juguetes, pues dijeron, ¿cómo vamos a hacer juguetes? Mejor, antes de hacer los juguetes, vamos a hacer una caricatura para que la caricatura ayude a vender los juguetes y así sucesivamente. Está muy padre este documental, lo recomiendo mucho, chéquelo. Entonces la página es miradetodo.com.ar, es una página argentina, pero bien, los subtítulos están en español, entonces no hay ningún problema para poder verla. Y está muy buena. Voy a compartir el link ahí en la página para que ustedes lo vean, lo chequen. Vale mucho la pena, sobre todo los que nos tocó ver las tortugas ninja en la televisión. O sea, muy muy padre. Me evocó recuerdos muy bonitos de mi niñez. Otra recomendación tenemos, bueno, los que no lo hayan visto, también está en una página que les dije, miradetodo.com.ar, está la de Batman Assault on Arkham. Y yo ya había visto esos días lo de Justice League War y pues bueno, ya me lo había comentado en Twitter, de que se me hicieron demasiados golpes, o sea, mucho golpe. Entonces llegó un momento que me aburrí, porque realmente como que no había historia, sino que viene a tal persona, cuando Batman se pelea con Green Lantern, el Green Lantern, y Batman se pelea con Superman, el Superman, y Wonder Woman se empezaba a pelear con quién sabe quién, y luego Cyborg se empezaba a pelear con quién sabe quién, y luego Flash se empezaba a pelear con quién sabe quién, y todo el mundo empezaba a pelear con todos. Y luego llegó un momento, bueno, ya invade el Darkseid y todo el mundo se empieza a pelear con todos, bla bla, lo pelea con el Darkseid, o sea, también faltó Shazam, y llega y se empieza a pelear con todo el mundo, y es como que pero bueno, realmente, como yo también comenté, la historia no da para tanto en el cómic, simplemente como que se reúnen los héroes, ahí tienen sus diferencias y ya se ponen a pelear contra Darkseid, y después de tener un enemigo en común y ya los unen al final. Contrasta mucho con lo que vi de Batman Assault on Arkham, que es un peliculón, la verdad, muy muy buena la película, me gustó bastante, y así les recomiendo que ustedes la vean. Ya habíamos comentado que es acerca de Amanda Waller y su equipo de Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, de que les manda una misión dentro de la Ciudad Arkham. Los personajes están muy bien construidos, ahí presentan así varios personajes que te enganchas con ellos, realmente sí. Tú dices, pues son puro segundón, pero están tan bien llevados, están tan bien trabajados que te identificas con los villanos, te caen bien los villanos. Batman sí aparece, no tiene un gran papel aquí en la historia, pero el chiste es que el héroe de la película es un personaje que no te esperas que sea esa persona. Y te gusta mucho, está muy buena la película, la recomiendo bastante. Chéquenla, cuando salga en DVD, en Blu-ray, cómprenla definitivamente, vale mucho la pena verla, está en Blu-ray. Y bueno, vamos a otras recomendaciones, dos recomendaciones más de cómics. Y bueno, vamos a checar aquí una serie de cómics de Red, para los que tengan tiempo ahí de descargar algunos archivitos CBR. Este cómic, déjenme checar de quién es de Warren Ellis y Colly Hamner. Entonces fue publicado por, déjenme checar más arriba, lo acabo de ver, Homage Comics. Pues los que les gustó la película de con Bruce Willis de Red, que también sacaron la secuela, esta historia solamente se enfoca en la, digamos, como que en la primera parte de la historia. Tenemos personaje que se llama Frank, si no estoy mal. Ah, Frank Moses, sí, exactamente. Entonces, este, está muy padre. Digamos como que les ha gustado mucho los cómics así como que de Miller, que sales como que balazos y cosas así. Este digamos como que no es tan, digamos, atractivo visualmente, pero en el guión es muy sólido, muy, muy padre, está muy interesante, vale mucho la pena. Está cortito el cómic, son aproximadamente unas 40 y... Bueno, aquí tengo 74 páginas. No sé dónde fue, chicas, si tiene algún extra la historia. Creo que no. Esta es la edición de... La que estoy viendo es la edición, creo que de Panini. Vamos a checar un poquito más. No, es de Planeta. Pero bueno, está así, se la meten en un ratito, esta historia, está muy padre. Y el segundo es un cómic que se está publicando actualmente, es el de Rocket Raccoon. Y también el número 2, que también lo acabo de bajar, es de, de Scotty Young. Y de, déjame checar. Scotty Young es el. Hace el arte y este el guión. Y Jean-François Bellew hace el color. Entonces, está padre. Bueno, los que les gusta el estilo de Scotty Young, o sea, tira así un poquito infantil, pero la historia sí está bastante, bastante padre. Entonces, cuando se van a sorprender, así como que los que llevan la película de Guardians of the Galaxy, como que, pues, Rocket Raccoon, si les gustó, les va a encantar este cómic de Rocket Raccoon, está muy, muy padre. No he checado si está tan fantástico para irlo a comprar. Chequé en la página, pero creo que no aparece, entonces lo quería preguntar. Pero tomo, si sale un TPB, creo que va a estar padre comprarlo. Los que les gustó el cómic de que sacó la edición de cuatro partes que sacó Televisa hace poquito, de Mac Mignola, y a ver si les gustó ese, pues la verdad les va a gustar mucho este también, porque está muy padre el personaje. Y Wita tiene, digamos, como que el giro que tiene aquí el personaje, y él lo hace muy interesante. Entonces, en el segundo cómic, es como que lo exageran un poquito más, entonces es muy payaso el Rocket Raccoon, entonces como que dices, ok, sí va mucho con su personalidad. Entonces sería Rocket Raccoon de Scotty Young y Red de Warren Ellis. Son mis recomendaciones para esta semana. También otros, los que tengan cerca de alguna tienda Gandhi, Temun Roy me comentó de unos tomos en pasta dura que estuvieron sacando, que creo que son de Panini. Llegaron unos tomos de Thor, de Walter Simonson. ¡Puf! Una chulada. Llegaron también tomos de hardcover de Daredevil, de Bendis. Por ejemplo, comenzaron desde lo que era del decálogo de Bendis y Malib. O sea, una chulada también eso. No me acuerdo hasta qué número llegaron. Creo que es a partir del número 3, eso de Bendis y Malib. Entonces creo que son seis tomos. Los primeros tres son historias de Frank Miller. Entonces también, por donde tú lo veas, esos tomitos están muy padres. Hay unos tomos de Hulk. El primero creo que es de... Bueno, son números sueltos. Pero el que vi era el de Futuro Imperfecto. Que lo vimos publicado aquí en México en un tomo de Marvel Sagas. También es una chulada ese cómic. También están los de X-Men de Grant Morrison, creo que son seis números. Creo que me falta otro, no recuerdo si me falta alguno, pero bueno, están esos cómics en pasta dura de Panini, y lo mejor es el costo, cuestan 140 pesos nada más. Y entonces son más o menos, pongan unos 6-8 números por cada tomo, y la verdad está muy, muy padre. Entonces los que tengan un Gandhi cerca, vayan y cómprenlo. Y otra noticia de un coque de Gandhi. Ah, no. Era una recomendación para la gente que va a Fantástico. Chéquense la lista ahí, bueno, los cómics que tienen ahí, como que en saldos o sí dañados. Porque te encuentras cada joyita. Hay cosas muy buenas. Por ejemplo, yo fui la semana pasada a Fantástico, o hace dos semanas creo. Y entonces me encontré un recuperatorio de Civil Soldier, de Moebius. Y la verdad es que como que me lo compré a 30 pesos. O sea, está súper genial eso, como que lo vi, dañado, está una puntita nada más doblada, es como que realmente ni te das cuenta, luego por 30 pesos la regalaron. Me encontré también un cómic de Miracle Man, que también ya hemos comentado, y me lo compré en, creo que en 30 pesos, y la verdad el precio de portada creo que está como en 70 pesos más o menos. está como $3.99, más o menos como unos 70 pesos más o menos, según el tipo de cambio que, que manejan en Fantástico. Entonces está muy padre eso, vale mucho la pena que ustedes lo chequen ahí, los saldos que tenga Fantástico, para que revisen qué joyitas se pueden estar encontrando. También por ahí una vez me encontré el cómic de 20 aniversario o 25 aniversario de X-Men, el de Jim Lee y Chris Claremont, y la verdad sí, con los pósters que lo puedes flexionar las páginas, estaba muy padre. Creo que me costó $15 o 25 a lo mucho, y vale la pena checarle ahí en Fantástico los cosas que tienen ahí de saldos. También hay algunos en Durango, intra otro lugar donde puedes llevar cómics, ahí intercambias con un señor que tiene cómics ahí viejitos. Entonces hay lugares para buscar cosas así interesantes. Entonces, si encuentro más lugares, voy a estar reportando ese tipo de sitios. Y esas serían las noticias de cómics por el momento. Me despido de todos ustedes, y bueno, si tienen dudas o preguntas sobre los cómics, pueden hacérmelas llegar las preguntas y las dudas. Ya conocen las redes sociales que tenemos en FK Podcast. Entonces, por Twitter, por Facebook, hagan llegar los comentarios y yo veré la manera de contestarles. Muchas gracias por escuchar mi participación en el programa, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y esas fueron las noticias del Gurú del Cómic, que por poco esta semana y no tenemos noticias de cómic. Oye, le tocó una granizada en el DF, el pobre cabrón que nos mandó una foto. Sí. Ya. ¿Qué fue? De cariño, perdón. Pablo, ¿sabes qué es de cariño? Sí. O sea, le tocó una granizada que parecía nevada. Sí, la verdad es que en el defectuoso sí está cañón el clima. Sí, por cierto, ya me llegó el paquete de Panini. Ay, ¿qué tal? Ay, oigan, nadie supo si se fue la mamá de Pablo ya al DF. No sé tanto. Es que, no, le iba a mandar unas moneditas porque vio ahí un funquito del Dr. Emmett Brown. Mañana le preguntamos. Eso hay bancos, compa. No, sí, pero si es no que para depositar. Él nos dijo que con su mamá. Sí. Okay. Porque iba a ir por allá y todo. Bueno, me llegó el paquete, me llegó por, ¿qué era? Red, ¿qué dije? Red Pack. Llegó muy bien, llegó bastante bien, llegó el sábado, viernes o sábado, porque llegó ahora que estaba yo en Monterrey precisamente, y bastante, bastante recomendable, ¿eh? La verdad es que sí aguanta el servicio, me agradó. Yo creo que ya lo voy a usar para comprar mis cómics atrasados de Panini. Por cierto, también en la semana Panini hizo un anuncio en su Facebook de que iban a meter ya toda su línea también de mangas al catálogo, y los otros estaban ahorita teniendo problemas nada más para actualizar el catálogo, una bronca técnica que ellos tenían, pero oye, aprovechando que estás diciendo eso, estaba diciendo, varios estaban checando de que si habían llegado unos mangas aquí a Durango. Y comentando entre ellos, esos chavos, uno está diciendo, yo por eso aprovecho y me llevo 5 de cada cosa. Sí, pues por eso. O sea, por eso encuentras después. Sí, no, eso me cae bien gordo. Eso déjenlo a uno. A nosotros. No, deja tú. O sea, nosotros no, lo hacemos, nosotros. Pero para repartiéndolo pues, entre sí. Nosotros. No es para uno exacto. Mismo. Bueno, ándale. Pero sí, llega así. Yo me quedo con 5. ¿Qué pues con eso? Yo sí me he dado unos tiros en los Hot Wheels con gente. Así de que, es cámara. Suelte. Sí, no, se son bien gandallas en eso. Entonces, pues, por ejemplo, por güeyes gandallas como esos, pues, ahora el servicio al menos de Panini es buena opción, la neta es buena opción. Sí, pues, yo lo único que estoy esperando es que abran las demás líneas que están publicando en su catálogo, y pues la verdad sí aguanta. Yo creo que sí, por ejemplo, si te organizas, pues compras todo lo del mes, te ahorras lo del envío. Y pues ya los aseguraste. ¿Y Bruguera no va a ser uno algo parecido? No, pues Bruguera anda con ondas ahí con Decomixado para su tienda en línea, bueno. Pero bueno. Pues ya ves que ellos piensan que el DF es el centro del país. Es el centro de la galaxia, sí. Pero bueno. También el que maneja ya un nuevo sistema de... Bueno, de estar repartiendo los... O de reediciones de los Hot Wheels es esta marca. En donde un ejemplo muy marcado fue que los acaparadores... De hecho, ni siquiera se veían en las paredes de Hot Wheels. La del Ecto 1, de básico, Esa ahorita está arriba de 250 pesos cada, cada carrito. Ay, Satanás consume el alma de esos cabrones. Sí, y lo mismo estaba pasando con el de Homer. Ni él los quiero. El carrito de Homero Simpson, no sé si lo llegaron a conocer. Sí. Ahorita te enseño. ¿Quién cuál se le quedó con uno de ellos? Pablo de no, se lo topó en Sears. En Sears. Pablo, nadie más lo tiene. No. Sí, yo. Ah. Ese carrito ahorita lo están volviendo a sacar por lo mismo, porque la misma empresa vio que los acaparadores hacían su agosto en un carro básico, ¿verdad? Y está sacando la edición padre, pues de hecho salió en el Comic Con, en donde lo ponen así en un stand que da vuelta. Y es una cajita así de Homero Simpson muy chida. ¿Y precio? Es así, no, pues ahorita anda como unos 400, 500 pesos. Qué bueno que no compró. Igual hasta más. Aquí ya en México, ya puesto aquí ya. Debo de confesar que desde que tú hablas de Hot Wheels, a veces voy, este lo voy a comprar porque dijo Arturo. Yo me acuerdo, ¿no? Porque si compro primero, compro todos, mejor ya no. Ya no, sí. Es como los tatuajes, te haces uno y ya te haces más. Sí, sí. Yo también por eso te odio, pero bueno. Y de ahí nos vamos al. Pues ahora sí que al tema. Al temita. Al tema de la semana. Vamos a hablar hoy de vampiros. De vampiros. Los vampiros. Tan, tan, tan, tan. Nadie trae música de vampiros, ¿verdad? No, tú eres de los sonidos. Por eso digo, nadie trae música de vampiros, ¿verdad? Déjame, te busco una de vampiritos. No, pues ya, too late. Too little, too late. De hecho, si sí han estado poniendo atención desde la intro del episodio y o sea, toda la música de fondo que están escuchando, pues es el. Es de vampiros. Los vampiros es un ser mitológico que tiene un gran atractivo cultural y un gran atractivo, podríamos decirle hasta místico. Cuando estábamos empezando, todavía antes de grabar, estábamos platicando de que en todas las culturas antiguas siempre hay una historia, un relato que da relación al mito de vampiro. De hecho, en las culturas prehispánicas también hay un relativo, en la India, en Mesopotamia, en la tradición judeocristiana con Lilith. O sea, siempre ha habido un referente a. Y el común denominador del vampiro es que es un ser muerto, reanimado. Un nuevo muerto. Reanimado, que regresa a alimentarse de los vivos para continuar existiendo. Chupacha changuita. Sí. Entonces, no sé, por ahí si quieres. La sanguaza, comentar el mole. Bueno, pues tú ya lo dijiste, ya el vampiro ha estado presente en todo, en literatura, en arte, en pinturas, en el cine, incluso en los albores del cine, una de las primeras películas que se hicieron, y tú traes más temas sobre eso, es la de Nosferatu. Sí, fue una, o sea, un tema que incluso llamó la atención al cine, a los que apenas empezaban a hacer el cine, pues saben que un vampiro te iba a traer gente, te iba a traer espectadores. Espectadores, gracias Jima, qué bueno que te tengo aquí al lado. Y sin micrófono otra vez Jima. O sea, es un tema que es muy recurrente y muy explotado y muy gustado. A todo mundo le gustan los vampiros, sin excepción, de todo tipo de vampiros, desde el más sangriento, al más maricón, al más like, al que es vampiro pero no es vampiro. ¿Perdón? Al más brillosito. O sea, todos los vampiros, sin excepción, tienen su público. Incluso los vampiros guerreros como el inframundo, que eran ahí guerrilleros y todo ese tipo, pero... ¿Te acuerdas de Leslie Nielsen? También hace un Drácula muy... También. ¿Y dónde está el vampiro? Le pusieron en español. Era buenísimo ese. Esa película está chistosita. Entonces, el tema de vampiros o la mitología de vampiros en el mundo friki, pues está... A la orden del día. Tenemos cómics, tenemos videojuegos, tenemos películas, juguetes, de todo. Por ejemplo, ahí Arturo. ¿Mandé? Series. Series de televisión, caricaturas, inclusive para los niños. Ahorita voy a comentar algo de esos. Sí. Bueno, dentro de las series de televisión, empezamos por lo que es Los Monsters. No sé si se acuerdan de esa serie. De 1964 a 1966, La Family Monster. Ajá. En donde... ¿Mandé? El abuelo. El abuelo, exactamente. El abuelo es el que es vampiro y con más de 600 años de edad tiene pues a su hija, que es una vampiresa, que es la que está casada con Germán Monster. Germán Monster. Y de Carlo. Esa es la actriz que sale en Los 10 Mandamientos. Es la mamá de Ben Hur. Y en los mandamientos es su esposa. Exactamente. Y este. Ay, ¡qué bárbaro! Este vampiro estaba un poquito chistoso porque también era científico. No sé si se acuerdan, sí, que tenía su laboratorio en la parte de, en el sótano de la, sí, casa. Incluso es una especie de. Lleva algo paralelo con el tío Lucas, ¿no? Sí. ¿Te tío Lucas? Que también hacía. Hacía experimentos en la, en lo que es, exacto, la familia Adams. Sí. En esa es la versión que salió, que sacó la cadena CBS en esos años también. Pero aquí la que hacía el papel de vampiro prácticamente era Morticia Adams, que era una vampiresa. Es lo que te iba a decir. Pero yo en mi infancia veía a los Adams y veía a los Monsters. Los, sí, Monsters estaban muy claros quiénes eran: el Frankenstein, el hombre lobo, el niño lobo. El niño lobo. La mujer vampiro y el vampiro y la bruja. Y los Monsters. Pues veía largo y decía, este es Frankenstein, Homero Simpson y Morticia son vampiros. Ah, o sea, nunca me... Nunca Homero me... Simpson no, era nomás Homero. Homero Adams, perdón. Es que Homero Simpson también alguna vez parodió los Adams. Sí, y este... Hecho, sí. ¿Quién no ha parodiado? Otra de las películas, de las series, perdón, de televisión que salió fue la de Dark Shadows en 1960, Sombras Tenebrosas, al principio. Este... No había nacido. Que hizo una versión Tim Burton hace dos años, un año, dos años, con Johnny Depp. Yo nunca vi la serie, ¿no? O sea, si no, ahí sí fue lo que decía Jiman. Nunca, no sabía de qué se trataba. Cuando de hecho, vi la creo película. Que estaba en Netflix. Pues no. No me gustó mucho la película. La serie, a lo mejor, digo, no a lo mejor, ha de haber sido muy buena. Muy buena, pues, incluso tiempo, para que durara tanto tiempo y para que Johnny Depp comprara los derechos en su momento de la serie, pues. Sí. También en 1990 apareció en televisión de los Estados Unidos lo que era la Drácula series de un vampiro llamado Alexander que enfrentaba a un grupo de jóvenes cazadores. En 1996 salió la de Embracid, que también era un como tipo juego de rol de vampiro. En el 2007 salió The Lair. En el 2008 salió La Noche Eterna. En el 2008 también salió la de True Blood, de esa del HBO. ¿Esa no la han visto? Sí, sí, yo esa serie la conocí precisamente por Edgar. Edgar me la recomendó. Y pues tú sí eres fan. Está padre la serie, nada más que en la tercera temporada empiezan con joterías. Los vampiros empiezan a avanzar entre ellos. Y sí, de hecho es lo que comenta. Y me dio asquito. Empieza a decaer, ¿no? Porque eso me acuerdo está haciendo que mucho temporadas... últimamente con los vampiros, ¿no? Los están echando mucho a perder. No, fíjate, no, que la historia del vampirismo tiene que ver, pues no en sí la homosexualidad, pero se supone que son seres que eternos. En entrevista con el vampiro, en el libro lo detallan muy bien y en la película medio lo explican. Antonio Banderas, el personaje que hace, lo explicaba el programa pasado. En el libro es un muchacho de 16, 17 años. Y es el jefe de todos los vampiros. Y se siente atraído por el personaje que hace Brad Pitt en la película. Y el Brad Pitt pues dice, oye, yo no, o sea, yo a mí me siguen gustando las mujeres, soy vampiro. Y él le dice, te vas a aburrir. Va a haber un momento en que lo único que tienes es a otro vampiro. De hecho, hay una relación ahí. Y los que se van ya no regresan, ¿eh? Dicen. Pero hay una relación homofóbica entre Leslat. No. Lestat. Y el personaje de Brad Pitt, disimuladamente, se ve en la película y en el libro. Pero por eso te digo, no es que últimamente lo echen a perder, ya viene desde la mitología. No más que ahora se acentúa más. Nada más que ahora, con los que han escogido para hacerla de vampiro, por ejemplo, en True Blood, sí había unos vampiros que sí se veían muy gays, descaradamente. Acá. Sí. Chimo. Y en la de Crepúsculo, que también la vamos a mencionar, queramos o no. Ahí pero sí se ve de plano. Así como lo están diciendo, me imagino tantas cosas. Ahí te vas a chupar la sangre. Pero es eso, o sea. Ellos ya extrañan su onda y tal pedo. Ahí el Crepúsculo sí se ve muy, muy. Para adolescentes, sí. Calenturientas. Y por eso se ve. Y últimamente se ve el vampiro andrógino, el vampiro. Mamón. Emo, metro. Metro, y antes era un vampiro elegante. Pero que se veía que era un varonil. Sí, incluso si lo recuerdas, hablando de cosas ya más clásicas, más conservadoras, el vampiro elegante del que tú hablas siempre está rodeado de su séquito de mujeres hermosísimas, ¿no? Un harem de mujeres electas, que esas son mis novias, ¿no? Así es. Todas hermosísimas. Sí. Pero es conservando la línea tradicional, ¿no? Del vampiro hombre. Macho y hembra. Sí, de hecho, el cumplidor. Porque imagínate, ¿verdad? El modelo del vampiro siempre ha sido un ser. A partir de finales del siglo XIX, el vampiro torna un modelo sexual. Se torna como un modelo masculino que denota sexualidad. Porque antes del siglo XIX, el vampiro era asexual. Era un ser bestia. Era un ser monstruoso. Y no, ni siquiera estaba dentro de sus parámetros la sexualidad. O sea, era desagradable. Era tipo Nosferatu, como la película que ahora vamos a platicar de ella. Cosa mello. Sí, por ejemplo, y regresando un poquito a la serie de True Blood. La serie True Blood está basada en una serie de novelas de una señora que se llama Carol Davis, me parece, si mal no recuerdo el nombre. De hecho, su primera novela se llamaba El Club de los Muertos, y de ahí se basa la primera temporada de True Blood. La primera temporada de True Blood está llena de lo estúpido de sexualidad. De hecho, la primera temporada es donde más escenas sexuales se ven. Está fuerte, o sea, la primera temporada te queda así como que, what the hell. El dato que acabas de decir, ¿cuál es, perdón? La escritora, El Club de los Muertos, la novela en que está basada la primera temporada de True Blood. De hecho, todavía se puede encontrar ese libro. Misterio de los vampiros, ¿no? De esta Charlene Harris, sí, pero es de El Club de los Muertos. La primera, de donde la sacan precisamente. Ya a partir de ahí empezaron a incorporar otras novelas para las siguientes temporadas, de elementos ciertas. Vale. Y por ejemplo, la serie sí cambia muchos datos de los personajes. Por ejemplo, algunos no se mueren cuando tenían que haberse ya muerto. O sea, empiezan ya a cambiar muchas situaciones, ¿no? La primera temporada es muy buena. La verdad es que si la ves bien y todo el rollo, está muy buena la primera temporada. La segunda también es buena. La tercera ya empieza a decaer. La cuarta se va al caño. Y ahorita está la última temporada. Ya es la sexta, séptima. La séptima, ¿verdad? Sí, ya es la séptima temporada. La sexta mejoró bastante. Y esta ya es la temporada con la que le están dando cierre. Precisamente porque pues, ya la serie ya decayó mucho. Pero si es quieren ver. Protagonizada precisamente por Anna Paquin de los X-Men. Sí, entonces si quieren ver la serie y denle una oportunidad a las primeras tres temporadas, valen la pena. O sea, están tan buenas. Órale. Muy bien. Y otra de las series de televisión que salieron entre el 2008 y el 2013 fue la de Behemoth Human. En donde los protagonistas básicamente era un vampiro, una mujer lobo y un fantasma. En el 2009 también se estrena la de The Vampire Diaries. Esa todavía está vigente, se me hace. En el 2009 la de Conde Borolok. En el 2009 también la de Split. En el 2010 sale una también que se llama No Soy Como Tú. En el 2010 también sale la de Luna Roja. Y en el 2013 salió la de La Chica Vampiro. También salieron algunas series que destacan lo que es detectives y vampiros, como la historia que se llama The Night Stalker, de 1974-1975, o la de la misma, con el mismo nombre, interpretada por Darren McLeod. Otra de las series que salieron pues fue en 1989 la de Forever Night, la de Blood Tires, la de Moonlight en 2007 y la de Ultravioleta en el 1998. También salió la película Blade. Esa a partir de un personaje de Marvel Comics. De las series infantiles, ahí. Perdón, Arturo, sí. En la de Blade no le fue tan bien en la serie. De hecho, pasó sin pena ni gloria. Ah, sí, cierto, la serie, sí, porque, sí. Por la película sí fue muy buena y sí se basaron en la película. Uh-huh. Pero no, la serie yo vi dos, tres capítulos y no era buena. No la libró. Y creo que duró una o dos temporadas cuando mucho. Creo que nada más fue una. De hecho, ahorita las series que estabas mencionando, el año pasado, cuando mucho el antepasado, hubo una nueva serie que se llamaba Drácula, con... Ay, se me fue ahorita el nombre. Es el protagonista de la serie de los Tudors. Ah, se me hace que la... Bueno. Ay, se me fue el nombre, lo traía ahorita, pero bueno, la serie creo que va en su segunda temporada, no sé si todavía continúe, pero también la sacaron, hacía una reimaginación del personaje ya entrando al siglo XX. Sí, perdón, en los Expedientes Secretos X manejaron hay varios episodios donde, en las primeras temporadas, cuando estaban, antes de que se metieran en el rollo de la conspiración y todo me parece eso, que sea... de X-Files, Sherman, y también de Tales from the Crypt, también salió de vampiros. Sí, esa era clásica, esa serie. La temporada de los X-Files, donde hay un capítulo donde anda precisamente persiguiendo a unos asesinos que resulta ser vampiros. Incluso hasta el Chupacabra salió en un capítulo, ¿se acuerdan? Sí. Simón. Bueno, una también donde no faltaba el tema del vampiro, también era en las series infantiles. Por decir algo, la del 1972, todo el mundo la vimos, la de la Plaza Sésamo, en donde introdujo un vampiro dentro de sus marionetas. Poste, dos postes. Exactamente. Tres postes. Es el Conde. Y Conde Contar. Ajá, Conde Contar. Este personaje, pues no está traumado con la sangre, pero por la misma historia que había de que los vampiros, si les arrojaba semillas o granos, inmediatamente el vampiro se iba a quedar a contar los granos. Y era el tiempo que, bueno, la leyenda urbana que decía que el tiempo que podías tener como para escapar o algo. Entonces, basado en ese principio, Plaza Sésamo incorpora al vampiro. Madre, soy vampiro, yo tengo que la recogería también. Entonces, ese es uno de los personajes, bueno, que... Chale, mi trauma obsesivo compulsivo no me ayudaba. No. Y bueno, otra de las series que ha salido pues de para vampiros de niños es más orientado ya últimamente a lo que son juguetes, con la serie de los Monster High. ¿Soy yo o me acuerdo de una que se llama El Conde Pátula? Sí, ahorita lo voy a mencionar. Esas más bien son series de animación. Dentro de las series de juguetes, pues ha salido lo que son los Monster High, en donde uno de los personajes se llama Draculaura, que hace mención a la hija de... ¡Draculaura! Sí, de veras, es la hija de Drácula. Ajá. Una película también que salió hace poco que se llama Castillo Transilvania, en donde hace referencia también a vampiros. Hotel Transilvania. Hotel Transilvania, sí. Buena película. En donde la chavita, la hija del vampiro principal, se enamora de un humano, etcétera, etcétera. Hacen referencia también a los vampiros. Dentro de las series de animación, pues hay... una basada en lo que es el anime y el manga, que se llama Blood. Otra que se llama Vampire Princess Mayu, Hellsing, Nothing Walker. Hellsing es de las clásicas, ¿eh? Hellsing es muy buena. De hecho, yo conocí el anime, el manga, por Hellsing. También fue de los primeros. Fue de las primeras que yo vi, exacto. De Midnight Detective, Trinity Blood y la de Strike the Blood. Volviendo un poquito al tema de Iván, una de las caricaturas también que hizo mucha referencia al tema de vampiros era la del Conde Pátula. Esto en 1988, una caricatura que se disparó, yo creo hasta el mediados de los 90 o finales de los 90, en donde pues una saga de patos vampiros vuelven a reencarnar a uno de sus descendientes, y por error, en lugar de agarrar la sangre, agarran la salsa de tomate, y es cuando se hace el Conde Pátula de vegetariano, ¿no? De hecho, Edgar, tú tienes la serie, ¿no? Está bastante bueno. Patulín. El Patulín, exactamente. La nana. La nani. La nana. ¿Quién Patulín no le puso de apodo a una de sus compañeras de secundaria, la nana? Yo sí tengo que confesarlo y me siento mal cuando la veo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Y cómo estás? Sí. Nani. Nani. Dentro de los vampiros que fueron famosos, hay una... De Cassandra Patterson, una persona que se llama Cassandra Patterson, que era la que anunciaba en Estados Unidos Las películas de miedo. Ah, exactamente. De hecho, también últimamente hay un programa de restauración de vehículos en el cable, en donde el dueño de ese negocio es apodado El Conde, porque también presentaba programas de terror en los 80s. También fueron, bueno, personajes la que hacían tú dices, a ¿cómo se llama? Cassandra Patterson. Es una vampira. De hecho, la veías o la veíamos y parecía la Lily Monster físicamente. Andale. Pero ella tenía una peculiaridad que muchos nos acordamos de ella, ¿no? Que tenía una pechonalidad. Tenía dos buenas razones por las que todo el mundo veíamos ahí en ese entonces las películas que anunciaba ella. Así es. Y hasta salió en, no recuerdo qué película, pero su personaje era una vampiro. Ajá. Que no hizo nada ya en el cine ni nada más que ese personaje. Sí, y pues básicamente fue, de lo que recuerdo, de lo que estoy investigando, de las series de televisión, caricatura. Hay una, ahorita que seas del Pátula, hay una, digo, para los amantes de La Pantera Rosa. Ajá. Hay un episodio del inspector, ¿verdad? Del inspector que se transforma y sí. Pero hay una de La Pantera Rosa que se llama Sangre Rosa, donde la pantera va caminando y entra un castillo y hay un Drácula, ¿no? Que se hace vampiro y luego se hace otra vez conde. Es Sangre Rosa, ¿sí? Chimo. De los 70s, 100% setentera, ¿no? Sí, no sé si se acuerdan de alguna otra más. En series, pues tú ya fuiste muy explícito, muy claro cuáles son. En películas, pues han habido muchas. En el cine mexicano, quiero... ¡Oh, no! Eso se está entregando. Antes de que lleguemos a los filmes, también antes de que se nos pase, porque luego siempre dejamos fuera, videojuegos. También en el mundo friki, pues la verdad es que no podíamos dejar fuera los videojuegos. Pero, por ejemplo, ahorita antes de entrar de lleno a videojuegos, hay que hacer una aclaración. En los años 70s, hubo un auge de Dungeons and Dragons, del juego de mesa, y también empezaron a surgir fanáticos que eran, pues, o sea, pues, sí, fanáticos del vampirismo, y crearon uno que se llamaba Vampires the Masquerade, que era un juego de rol de vampiros. Sí. Y de hecho el juego ha crecido tanto que incluso, o sea, hay gente que lo juega como vida real, o sea. De hecho, esa comunidad que dices, porque ya es una comunidad actualmente, viven como vampiros. Sí. Ya se hacen, con dentistas se acomodan los dientes para que ya parezcan colmillos, porque antes se los ponían artificiales, ahora ya se los acomodan, ya se los traen ahí, visten de negro, toman vino tinto, no toman sangre, o sea, ellos mismos salen. Son los arquetos, ¿no? Vampirismo como sí, tal. Ya son vampirismo. Incluso hay unos que llegan a dormir en ataúdes. Ellos ya tienen el rol de vampiro. Está basado precisamente en lo que dice Jorge. El juego de rol, me tocó ver un documental donde decían, es que mis papás jugaban ese juego de rol, yo creo sí con eso. Para mí es normal ser vampiro, o sea, ya son las generaciones, los hijos que jugaban esos juegos, ya los hijos de los señores que jugaban esos juegos, ya crecieron como vampiros, o sea, ya su vida. Incluso ya hay algunos que incluso ya llegan a trastorno psicológico porque en verdad creen que son vampiros, o sea, y ya han habido crímenes relacionados con esto. De hecho, en principios de los años 90, yo recuerdo muy bien un caso de una periodista de Nueva York que incluso desapareció investigando las tribus underground de vampiros, en la comunidad underground de Nueva York. O sea, es toda una cosa acá ya bien seria. Después de que desaparece esta reportera, incluso las cadenas de televisión y todo, como que hubo una pausa y le bajaron totalmente a este boom que iba tomando, precisamente para controlar un poco la situación y mantenerle un poco underground. ¿Por qué menciono el juego de Vampire the Masquerade? Porque de ahí muchos videojuegos tomaron su modelo precisamente para adaptar el juego de rol a videojuegos. Y desde el NES en adelante empezaron a haber videojuegos. Entonces, Castlevania, por ahí, ¿te acuerdas? De ahí, y por ahí, por ejemplo, Iván trae unos muy buenos de ese tipo. Ok, pues yo les voy a hablar de uno de los videojuegos con vampiros. El primero que traigo es el de Blood Rain. Donde la historia nos cuenta esto. Sobre una chica, Dampir, una chica nacida de un vampiro y un mortal, clásico. Y como digo, se juntan, se chupan la sangre y otras cosas. Yo no dije qué. Su historia se narra en un plano ético sobre la moral y qué postura tomar sobre en un mundo dividido, si se hace vampiro, si se hace mortal. Donde ella misma está en el centro. Tanto Blood Rain 1 y 2 son juegos de arcade clásico, combate intenso y exploración con un fuerte toque de acción. De esta historia salió una trilogía de películas e inclusive un cómic, pero ninguno llegó a ser lo que llegó a ser el videojuego. Los cómics y las películas pasaron a... Fíjate que ese no, nunca lo jugué. Yo tampoco, fíjate, pero sí me tocó verlo muchas veces, pero nunca me llamó la atención, la mera verdad. Este salió para PlayStation 2, Xbox, Nintendo, el GameCube, para PC y para Mac. Este fue en el 15 de octubre del 2002. Uno más reciente, que fue el de Infamous 2, no tiene nada que ver, pero con el DLC Infamous Festival of Blood. Dice, este DLC de Infamous es sin duda un must be en nuestra lista de juego de vampiros. La combinación de este gran juego con una historia vampírica seguramente no puede haber sido concebida por casi ninguna mente creativa, pero quien la pensó dio con el clavo. Acción, emoción y un sistema de decisión digno de un RPG rodean esta aventura, que no solo cuenta con una jugabilidad increíble, sino también con una historia bien desarrollada y demás divertida. Este de Infamous, en sí el juego no se trata de vampiros, el juego es como de un mundo post-apocalíptico, donde el protagonista tiene poderes, el de electricidad, maneja la electricidad. Y a los de las productoras, pues se les ocurrió sacar eso del Festival de la Sangre, y pues ahora el jugador, pues ahora es un vampiro. Decirlo. De la nada. Me imagino que debe de traer su historia, ¿verdad? Porque no de la nada puede ser vampiro. Otro de los que sí llega a jugar un poco, aunque no me llamaron tampoco mucho la atención, de Legacy of Kain, y que tiene muy buenos reviews, muy buenas calificaciones y todo eso. Tiene 5 títulos, y los cuales, pues, creo que los 5 son muy buenos. Dice, la búsqueda y redención de la sanación individual de los personajes es el punto central de las historias. Honor, prejuicio, moral, remordimiento y muchos sentimientos más juegan en una balanza que se desequilibra con cada acción tomada. Legacy of Kain nos transporta a Nogoth, donde llevaremos adelante la aventura y la verdadera experiencia de la sed de sangre, matar y vivir por ella. La saga cuenta con 5 juegos, que es el primero Blood Omen, Legacy of Kain; el segundo, Legacy of Kain Soul River; tercero, Legacy of Kain Soul River 2; tercero, Blood Omen 2, Legacy of Kain; el último es el Legacy of Kain Defiance. Y se supone que está otro, que se llama Nosgoth, pero que ese... se supone que ahorita es un beta cerrado a multijugador, que todavía está en base de construcción. Y pues el principal de todos, como podemos saber, pues sí, que no puede faltar, Castlevania. Y pues posiblemente será el mejor de todos, porque pues ¿quién no conoce Castlevania? ¿Quién no jugó Castlevania? Hubo NES y Super NES, ¿verdad? Desde NES. Desde 1987 en la consola de NES. De hecho, creo que los mejores son los de NES. Sí. Los últimos, el Lords of Shadow también es muy bueno. Bueno, de hecho, esta franquicia ha roto 7 récords mundiales. No sé cuáles sean. Ok. Disculpen, eso no lo había notado. El primer de la tarea, pero Iván tampoco. Uy. El primer juego se atoñó. Hizo un Tony. El primer juego de Castlevania salió el 26 de septiembre de 1986. Y el último que hemos tenido es el de Castlevania Lords of Shadow 2, de 25 de febrero de este mismo año. Les tengo la lista de los juegos de Castlevania. No puedo decirles de qué se trata cada uno, pero tomaría mucho tiempo. Pero creo que uno se trata de vampiro, el otro también. Creo que uno más. Me refiero a que me refiero que otro también es de vampiro, termina con unos vampiros. Ya no voy a decir nada. Discúlpenme. Voy a llorar a mi cuarto solo. Ya hablando en serio, de los de Castlevania, más o menos, ¿cuántos son de NES? NES. A ver, uno, dos. Este es de Super. Tres. Dos, ¿verdad? Y luego Super NES, está ahí. Tres de NES. De Super. Son tres de NES nada más. ¿Y de Super? De Super. Sí, básicamente en cada generación ha habido un Castlevania. Sí. Faltaría un Castlevania ahora en esta nueva generación para el 3, para el One y para el PlayStation 4. Que no creo que tarde, sí. Porque sí, eso, o sea, es garantía. Edgar, tú eres más gamer, exacto. Uh-huh. Tú eres más gamer, ves Castlevania y aunque no saben ni de qué trate. Sí, es de Konami. Bueno, sí sabes. Sigue siendo de Konami. Todos son de Konami, sí, todos de vampiros. Okay. Bueno, y de ahí nos vamos ahora sí a la parte del chini. Que saca así como que el ay, güey. Y viene con la de Tony. Mostrini. Bueno, mira, continúo. Yo creo ahorita si se apagaron las luces y corremos. No, si se apagan las luces yo sí grito aquí. Abrazo a Edgar. Escuchan a Ned Flanders, es Tony. Abrazo a Edgar. ¡Ah! Oye, bueno, decíamos hace un momento cuando empezamos a hablar del tema del que el vampiro ha estado muy presente en el cine y en todos los en todo la cinematografía mundial, y en México no fue la excepción. En 1957 hubo una película llamada El Vampiro, dirigida por Fernando Méndez y producida por Abel Salazar. Abel Salazar también fue protagonista. ¿Se acuerdan de él? De los tres García, compadre Infante, es el que se queda con Lupita, con la muchacha. Es el García pobre poeta. Pues bien, él fue productor de esa cinta y el vampiro fue Germán Robles. Pero esta película, no sé si la han visto, algunos de los que estamos aquí. Sí, Gima, tú sí. Cientos de veces. Jorge. ¿Cuál película? El vampiro de 1957 con este Germán Robles. Sí. Que era un español. Es el icónico, sí. Exacto. Se quedó el cliché del vampiro acá. Es lo que te iba a decir, eso iba. O sea, esa película es considerada de las mejores del cine mexicano. Y en este Belugi. O Bela, se me fue el nombre. Bela Lugosi. Lugosi, gracias. Estoy pensando en otras cosas. Él consideraba a Germán Robles como el mejor vampiro que había dado el cine. O sea, él decía, es que él hizo el mejor vampiro de todo. A mí lo que me encantaban de esas películas eran los murciélagos de goma que vendían en la feria. Yo sí llegué a tener. Yo tenía varios de esos también. No, se veía el hilo. Ah, no manches. Y sí, ha estado en esa película y lo hicieron una secuela en el mismo año, en el mismo 57, llamada El Ataúd del Vampiro, derivada del éxito que tuvo. O sea, no se esperaban que tuviera tanto éxito, hicieron una segunda película que sí decae mucho, la verdad. Pero, y era ese vampiro seductor del que hablábamos, que el que enamoraba. Incluso creo que el protagonista ya no quiso participar, ¿no? En la segunda. No, ya no quiso. Porque ahí había grilla y como que. No, se cansó de que lo fueran a encasillar con como ese vampiro, personaje. No, pero pues con ese físico, oye. De la voz, sobre todo. A mí me acuerdo mucho de la voz de él, de la voz del Conde Drácula. Y estaba padre porque estaba ambientada en un México campirano, transilvánico campirano, mexicano. O sea, llegaba un cuate, un extranjero a un pueblo, vivía en la hacienda más caro, en la hacienda más rica, y los sirvientes eran típicos mexicanos de rancherías, campesinos. Y también ha estado presente, como olvidarla, en las películas del Santo. Hay unas buenísimas. Que han estado Santo y Blue Demon peleando contra vampiros. Esas eternas madrugadas que en mis inicios de hombre casado tuve. Porque según yo, fíjate, tenía el sueño pesado, pero yo cuando duermes con alguien que ronca, híjole, no. Ah, yo sé de eso. Ligerito. Yo también ronco, pero mi esposa no tiene problemas con eso. ¿De las del Santo? En esas eternas noches o madrugadas salen las películas del Santo, de Blue Demon y demás luchadores o caracteres del cine mexicano similares, como Abel Salazar, que incluso sale haciendo películas de vampiros. como te decía hace rato, en nuestra infancia nos generaban pánico. Y ahorita salen en la matiné de los sábados, ¿no? De cine mexicano y todo. Incluso eso. Hay una película de Capulina contra los vampiros. Por supuesto. Que esa yo la tengo que confesar que la primera vez que la vi fue de visita en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me dio miedo. O sea, en lugar de darme risa, me dio miedo la película. Porque... No, es que te digo, lo graban bien su concepto. Claro, nuestra edad era diferente que ahorita. Y, sí. Y sí lo graban su propósito. Exacto. Claro, por supuesto. Pero daba risa que Capulina con su camisón peleaba. No sabía que estaba peleando contra vampiros. Pero a mí, en lugar de darme risa, me daba miedo. ¡Un monstruo! Me daba miedo ver esa película. Y ahora que ya, con el paso de los años, la volví a ver. Y dije, no manches, y con sí, esto, claro. Muchos años, he de confesarlo. Y también explotando. Películas de vampiros no me daba más miedo que Capulina contra los vampiros, o sea, me marcó a fuego. Me marcó. Sí, sí. Oye, yo una de las películas más salidas que llegué a ver y era del santo, era una que se llamaba El vampiro y el sexo, no sé si te acuerdas. Ah, sí, pero esa es la que recientemente le quitaron el candado, ¿no? No, no, esa es otra. No. Esa es la que tú dices. Es del santo con Noelia Noel y Aldo Monti. Esa es más o menos como del, ¿qué te diré? Del 68, cabrón. Sí, sí. Esa a colores. Hubo un problema. Colores. Hubo un problema legal con el hijo del santo. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Con el hijo del santo. Esa. Que en esa escena las vampiras hacen toples. En sí. Esa película. Todas perfectamente equipadas, ¿eh? Y sí. El hijo del santo, cuidando la imagen todas. Del santo. Sí. Quiso prohibir la exhibición de la película. Sí. Hubo ciertos problemas legales y todo. Y apenas volvió a ser remasterizada a colores. Incluso es que te digo que la versión para el público en general tenía otro nombre, El Santo y Las Mujeres Vampiro. Y luego, o El Tesoro de no sé qué. Y luego la versión censurada era esa. Era ya con que hacía un vientecito y se les caía el trapito ahí. Salía todo ahí, escena súper atractivo, la verdad, Perfectamente equipadas. Bueno, verdad, ¿no? Esa que dices tú, entonces es la de El Santo y el Tesoro de Drácula. Exacto, es esa. Es que Santo, miren, después vamos a hacer un programa de películas de cine. Sí, porque por el Santo favor. Tiene muchas películas donde muchos fueron. No. El... O sea, exacto. El Santo, o sea, contra vampiros, hombres lobos. Blue Demon peleaban contra el hombre lobo. El monstruo de la Laguna Verde. Sí. Incluso, ahorita que lo dices. Acuérdate, Pepito y Chabelo contra los monstruos. No, sí, ahí era sale la un vampiro. Onda. Ahí sí, sale un vampiro. ¿Verdad? Ahí está. Sí. Y yo creo que son. Ah, no, y me falta una. Iba a decir que eran todas las del vampiro en el cine nacional. No, pero me falta una muy importante. Jorge sabe más de ella. Cronos. Cronos. Cronos. Sí, de la ópera prima de Guillermo del Toro. Sí, Cronos es de 1993, donde un misterioso artefacto es diseñado para darle a su poseedor la vida eterna y aparece nuevamente después de cientos de años de haber estado desaparecido, dejando una traza de destrucción a su lado. ¿El personaje o el artefacto? El artefacto. De hecho, es protagonizada por Federico Lupi, por Ron Perlman. De hecho, de ahí, a partir de esa película, Ron Perlman y Guillermo del Toro se hicieron cuatachos, porque haciendo la película, Guillermo del Toro se salió por mucho el presupuesto, quedó debiendo $500,000 de pesos, que en aquella época era medio millón de pesos. ¿No? Ahora serían que 5 millones de pesos. O sea, ya era una lana. Empeñó su casa, su camioneta, incluso todo, duró años, ¿no? Pidiendo chance, como 6 años. No sé, Guillermo del Toro venía de televisión, hacía comerciales y programas de La Telaraña. Dale, y La Hora Marcada. La Hora Marcada. Sí, en La Hora Marcada, un programa de televisión ochentero, noventero, también había capítulos de vampiros. Estaba chido, sí. Y Guillermo del Toro venía de hacer televisión cuando hizo Cronos. Y con Ron Perlman hay una entrevista donde los dos dicen que pues llega este cuate, venía de cierto nombre porque había hecho La Bella y la Bestia en la serie de televisión con esta Linda Hamilton. Terminator. Sí, la de Terminator. La serie, ajá. Y pues traía cierto renombre. Y le dice Guillermo del Toro, lo invita a comer para invitarlo a la película. Y luego pues lo cuentan una anécdota los dos, donde dice Perlman: no, a mí me cayó bien el gordito porque él pidió postre primero antes que la comida. Y dije, pues yo también hago eso. Y se hicieron cuates por eso, o sea. Sí, y a partir de ahí, pues ya ves que en Hellboy, o sea, es el actor fetiche de. Sí, en esa producción se hicieron cuatachos. De hecho, por muchos sacrificios que tuvo que hacer Guillermo del Toro precisamente para poder completarla, Ron Perlman aceptó pues que su salario se cortara considerablemente precisamente para que darle oportunidad a Guillermo del Toro y que juntara más dinero y poderla sacar. De hecho, la película me la prestaste Tony hace ya un tiempo, ahí la tenía en casa. Por cierto, dije, la voy a volver a ver y dime que se la entrego. Entonces, es muy muy buena. Una de maravilla. Hecho, hay una edición especial en Blu-ray y hay una edición súper especial que pueden encontrar ahí en los Blockbuster o en cualquier tienda departamental con su caja de metal, etcétera. Y como trivia de la película, los artefactos que sale hace como Pokémon que sale, los aparatos que se hicieron para la película, los props, se perdieron. De hecho, los que posee Guillermo del Toro son copias, reproducciones pues de los originales. Porque ya misteriosamente desaparecieron todos. México mágico. No, pues imagínate, fue una película que realmente Guillermo del Toro la sufrió para hacerla. Pues la gente de ahí dijo, pues si no me van a pagar, me llevo me esto, me compongo lo otro. Sí, se ganaron mucho. Y yo creo que con esto, sí son, bueno, alguna de las presencias del cine de vampiros en el cine nacional. Con Cronos yo creo que fue la última. Se está por salir una antes que amanezca. ¿Han oído esa? No, esa no. A ver quién tiene ahí, quién tiene antes que amanezca. Tiene, es para este año probablemente. O ¿mexicana? Mexicana, sí. Están tratando de revivir el mito, el ícono del vampiro. Desconozco quién sale ni de qué se trata, pero mira, eso sí, antes que amanezca. A ver, ahí ahorita sacan el dato. Bueno, y en lo que se van encontrando, nos vamos entonces haciendo una recopilación de filmes de los más significativos. Sí, yo nada más quiero hacer un paréntesis de un programa mexicano que salía Chiquilladas, el Chiqui Drácula. El árbitro del fútbol. Hubo su mexicano. Película de Chiqui Drácula también que te dio mello. Uy. A nuestra época nos acordamos de, sí, de Chiquilladas. Iván no sabe de qué estamos hablando. Bueno, el primer filme realmente importante de vampiros fue precisamente Nosferatu, que se llamaba Ein Symphony des Grauens. El director era F.W. Murnau, de 1922. Es la primera adaptación de la novela clásica de Bram Stoker. Era un filme de cine mudo, de un director de cine expresionista, que era Munro. Debido a que la producción nunca se pudo hacer con los derechos de la novela de Drácula, pues tuvieron que cambiar los nombres de todo. Por eso se llama Nosferatu y por eso el conde Orlac y muchas cosas que le cambiaron los nombres precisamente para poder hacerlo. Sí, porque no tenían los derechos de Drácula. Ahora, en los años 20 el cine alemán era lo más avant-garde, ¿no? Era lo más novedoso, y hasta la fecha tú, por ejemplo, puedes ver todavía Nosferatu y te sigue gustando. O sea, es una obra de arte, literalmente, esa película es fantástica, tiene unas tomas impresionantes y tiene unos efectos especiales sumamente buenos, y estamos hablando que es de los albores del cine. Es que está igual que el escritorio del doctor, también es alemana, el nombre completo no me lo aprendí, igual es de la misma época, y los efectos y las historias las ves y pues no le piden nada actualmente. Sí, no, es bastante. Y completando lo que estás documentando de Nosferatu, y a lo mejor vas para allá, en el 2006 una película llamada La Sombra del Vampiro. Sí. Con John Malkovich y William Dafoe. Y la historia era muy peculiar porque trataba de cómo hicieron esta película de Nosferatu. Pero la premisa era que el actor realmente era un vampiro. O sea, en la película del 2000... encuentra el director de cine que quiere hacer una película y encuentra el vampiro y dice, pues tú eres el actor perfecto para hacer una película de vampiros, porque en realidad el actor original era tan excéntrico que dormía en un ataúd. O sea, él vivía el papel de Nosferatu. Por eso se creyó que fue una leyenda urbana que era un vampiro real, y en el 2000 hacen una película basándose en esa historia, que sí, también está muy buena, ¿eh? Sí, el director de Shadow of the Vampire del año 2000 es Elias Mergis, o algo así, donde sale John Malkovich y Willem Dafoe. Ajá. De hecho, el personaje Willem Dafoe, no recuerdo si fue nominado por ese personaje. Me parece, no tengo la idea de que fue nominado al Oscar por ese personaje. No me acuerdo. Y bueno, de ahí nos vamos a la siguiente importante. Sí, que es precisamente... tiene razón, fue nominada como mejor actor secundario y como mejor maquillaje. Fueron las dos nominaciones que tuvo La Sombra del Vampiro. Y ahí nos vamos a la clásica, que es la que todo mundo tiene realmente en la mente cuando hablamos de Drácula, y es la que a todos inmediatamente nos atrapa, que es Drácula, del director Todd Browning, de 1931, donde sale el maestro Bela Lugosi. Ahí hizo su nombre, de ahí se hizo conocer. Y ahí fue su perdición. Y ahí fue su perdición, porque con ese papel se conoció por siempre. Y murió como vampiro. Incluso él también llegó a ser el único papel que hizo. Hizo después, volvió a retomarlo con el que hacía películas así chafonas, que hizo Tim Burton una biografía de él. Ah, se me fue el nombre. Ah, ya. El de Glenn y Glenda. Sí. Bueno, ese director volvió a retomar en una de sus películas el papel de Drácula, ya en su vejez, ya en sus últimos tiempos. Porque él daba entrevistas de noche porque él creía que era vampiro, o sea, él sí se quedó como vampiro. Sí, y ese filme fue el que definió al género realmente por muchísimos años. Estamos hablando que es de 1931 hasta fácilmente ya entrados los 70s, fue el molde de películas de vampiros. O sea, tú hablas de un vampiro y era una copia del personaje de Bela Lugosi. O sea, era mostrar un vampiro diferente a Bela Lugosi, no era vampiro. Y esa película, que decíamos, el vampiro varonil, elegante, elegante, el frac, un caballero, un lord. Sí. Esa película tiene una característica muy simpática, de que grabaron Drácula doble. En el día grababan la película de Bela Lugosi y en la noche, para usar los mismos sets, grababan la versión española de Drácula con los actores de Carlos Villarías como Drácula, Lupita Tovar, Barry Norton y Pablo Álvarez Rubio. Y es exactamente la misma película, las mismas tomas, lo mismo todos. Es el mismo pero filmada en las noches con esos otros actores. Entonces, si tú llegas a ver en algún momento, a lo mejor debe estar ahí en YouTube, la película de Drácula con estos actores españoles, y la comparas con la otra, está exactamente igual. Entonces, es genial. De ahí nos vamos a la siguiente película importante de vampiros, que fue The Omega Man, con el director Boris Agal, en 1971. Un doctor del ejército, el doctor Robert Neville, lucha para crear una cura para una plaga que ha arrasado con la mayoría de la raza humana. Está protagonizada por Charlton Heston, Anthony Serr, Rosalind Cush y Paul Coslow. Si la trama le suena, de Omega Man, es porque hubo un remake con Will Smith en el 2007 que se llamaba Soy Leyenda. Soy Leyenda. Órale. Sí. Y la otra vez me lo explicaste, ¿verdad? En uno de los frikis. Esto. Sí, de hecho por ahí lo platicamos cuando estuvimos en el Planeta de los Frikis, por ahí mencionamos algo del film. Y fíjate que esta está basada en una novela precisamente llamada El Último Hombre Sobre la Tierra. Y el Hombre Omega es un remake de una película italiana basada en la novela. O sea, la de Will Smith vendría siendo la tercera versión. Que es la más mala, ¿eh? Como dato friki, en esa película sale el póster de Batman Superman. Cuando estaban con la idea de hacerla. Que sale cuando va Will Smith por las calles de Nueva York en el Mustang, ahí se ve Batman Superman. Sí. Que estaba muy bonito el logotipo. Padre. Un dato también de los vampiros, que como el de Bela Lugosi, era el clásico reflejo del espejo en los ojos, que también lo caracterizaba esta Morticia Adams. Que siempre le brillaban aquí esta parte. Sí. Eso lo usaban mucho en esas épocas. Tiene un efecto de iluminación, ¿verdad? Luego de ahí nos vamos a 1970. ¿Ibas a decir? Continuando con el Hombre Omega, hay una versión del 2007 malísima llamada el Omega Men. El Omega, perdón. ¿Neta? Sí, malísima, es así. Me pasó de noche esa, güey. Malísima, parece versión de televisión, pero fue producción cinematográfica. No es la que no me acuerdo quiénes eran los actores. Mira, ni cuenta de esa. Luego nos vamos a una que a Alan le encantaría, de 1972, que se llamaba Blácula. Blácula, sí. Blácula. Blácula. La cosa es que estamos hablando de los principios de los 70s, donde todo el Black Power y toda esa onda estaba de moda. Y pues también tuvo que haber un Drácula afroamericano, ¿verdad? Claro. En este caso, un antiguo príncipe africano fue convertido en vampiro por Drácula y se encuentra a sí mismo en el moderno Los Ángeles. Digo, la película es una botana. Es con William Marshall, Bonita McGee. Esa sí la vi, fíjate. Oye, pero sí, yo también me la eché. Lo chido era que las cejas chinas, todo sí, sí, chino sí. Acá. Afro. No manches, afro acá. El, más que afro al estilo disco. Ándale. Sí. Más bien esa película está en la época disco. Sí, lo que más risa a mí me da ese filme es que ellos se toman así, o sea, en serio, o sea, ellos se toman en serio el filme, pero salió cómica, bro. Entonces es simpatiquísima. Pero bueno, luego de ahí nos vamos a 1979 con una ya más en serio que se llamaba Salem's Lot, dirigida por Sam Hopper. Básicamente pues, era una producción como una película para televisión, más que para una película de cine. Y era una versión de Stephen King en su estilo, basada pues pues del mito del vampiro. La película la verdad es que con los años le fue muy mal y envejeció sumamente mal. Pero, el libro está muy bueno, ¿eh? Pero el libro es muy el bueno. El libro de Stephen King, ese en particular es uno de mis favoritos. Es de los pocos libros que sí me gustan de Stephen King. No, yo sí soy fan de Stephen King. Sí, y este... maestro. Pero este de los en particular toca el tema del vampiro muy bien. O sea, sí te asusta, sí te... Toma la mitología perfecto, o sea, no... Sí, lo que decíamos hace rato, crea el ambiente, ¿no? Exacto. O sea, aún leyéndolo te recreas que sales, dejas tu libro y no quieres llegar a tu cuarto porque te va a salir el monstruo. Exacto. Y si recuerdan sí, hace un momentito cuando platicaba sobre la de Bela Lugosi, les comentaba que desde los 30 hasta el finales de los 70 era el modelo clásico del vampiro, el modelo elegante que estamos comentando. Bueno, el que le da la madre a este modelo es precisamente Stephen King, porque él retoma otra vez el Nosferatu. Modelo de Nosferatu, del vampiro. Feo, del pelón, orejón. Con los dientes incluso, en vez de los colmillos, eran los frontales. Sí, todos. O sea, como, a mí siempre se me figuró Vermin como una versión de Nosferatu. ¿Se acuerdas el personaje de Spider-Man? Sí. El que era rata humana. Sí, Vermin. Parecía más bien un Nosferatu. Sí. Luego de ahí nos vamos. Yo creo que es una de mis películas, si no es que es mi película favorita de vampiros, The Hunger, o El Ansia, como le pusieron en español. Bueno, en... Es de 1983 y es dirigida por Tony Scott. Tenía un elencazo, tenía a Catherine Deneuve, cuando, por ejemplo, en esa época era guapísima Catherine Deneuve. Y también le tenía al protagonizante a David Bowie. Esta película pues era un win. Trataba el vampirismo de un estilo con un estilo gótico. Y también salen unas escenas, de las primeras escenas lésbicas entre Susan Sarandon, que sale muy joven ahí, y Catherine Deneuve. La escena es muy, muy, muy padre, fuera del morbo, pero la escena es muy, muy, muy padre. Artística. Y toda la película es fantásticamente buena. En la ambientación, muy gótica, juega mucho con la iluminación, con las sombras, la actuación es buena. David Bowie, pues es un artista ese tipo. Lo que haga es fantástico, y le imprime un sello muy importante. Y habla acerca precisamente de que una antigua vampira egipcia tiene a su compañero, que es en este caso David Bowie, pero de repente empieza a envejecer David Bowie. Entonces David Bowie así como que, ¿qué pasó? Pues no, que se supone que forever and ever. Y resulta que ella, por alguna razón, ella sí no envejecía, pero sus compañeros después de determinados siglos empezaban a envejecer y ella tampoco sabía por qué. Y era cuando buscaba una cura para esto. Susan Sarandon es una doctora que está investigando sobre problemas de enfermedades genéticas que provocan el envejecimiento, y de ahí se cruzan las dos tramas. Es una excelente, excelente película. Les digo, yo creo que películas de vampiros. Y hablando de vampiros y David Bowie, como lo dije el programa pasado, había una idea de firmar la entrevista con el vampiro, con Mick Jagger y David Bowie. Sí, precisamente por el papelazo que se aventó en esa película. Bien. La siguiente película que la acabamos es Fright Night, de Tom Holland, de 1985, donde es una película ya un estilo más ligero, donde un adolescente descubre que su nuevo vecino es precisamente un vampiro. No me acuerdo de esa. Es No. Sí, es con Chris Sarandon, precisamente, hermano de Susan Sarandon. En aquel entonces estaba muy joven. Y después hicieron un remake de Fright Night, precisamente con Colin Farrell. Hace, ¿qué sería? Como 2 años, 3 años a lo mucho, Fright Night. La película de Fright Night después tuvo una segunda parte. Oh, esa sí no me acuerdo, ¿eh? Y es muy divertida, la verdad es muy buena, es clásico ochentera. Y la puedes... Todavía la encuentras en el Blockbuster, me parece. No me acuerdo. La siguiente, que si Friday Night es ochentera, este era así como que el culmen de los ochentas, The Lost Boys. Esa es la que quiero. Con Joel Schumacher, dirigida por Joel Schumacher en 1987. O sea, tenías a Kiefer Sutherland como el tipo malo. Tenías a los hermanos Coren, o sea, a ambos. Y pues ya más ochentera que eso no se podía. Era una banda de motociclistas jóvenes, vampiros, rebeldes en causa. Rebeldes en causa. Esos sí eran unos rebeldes. Que andaban en un parque de diversiones en Nueva Jersey, me parece. ¿Dónde era? Coney Island. Coney Island. ¿No? Estaba padre porque llega a vivir el. No, llegan, bueno. Se mudan a la ciudad. Se mudan y Cory, siempre los confundía a los dos Corys. Bueno, el chinillo, el güero chinillo. Sí. Su hermano empieza a juntarse con esta banda de rebeldes y él dice, oye, pues mi hermano se está haciendo vampiro. Y llegan los cazavampiros, que son Cory Farrell. Sí, con cómics que eran sus guías. Sus cómics. Y vienen muchos de Marvel, ¿te acuerdas de Blade? Sí. Tomaban como guía cómics de Marvel. ¿Y cómo los detectaban? Pues según ellos ahí tenían que por el reflejo, que por el ajo. Y de hecho quieren revelar a un tipo que es vampiro y le hacen de todo, le ponen ajo en la comida, le hacen, y el otro así como que, pues, ¿qué les pasa, güey? O sea, es que ¿no lo has visto esa película? Ah, tienes que verla. Yo la tengo. Es muy bueno. El soundtrack y la película te entretiene porque pasa de ser una película seria a de repente a comedia, de repente a seria y te entretiene. Y es así, de que llegan, imagínate unos par de hermanos adolescentes que son cazavampiros y llega otro adolescente a decirles, oye, mi hermano se está haciendo vampiro, ayúdenme. Sí, y sacan su guía que son cómics. O sea, los cómics de Blade, de Doctor Strange. Un chorro. Esos son sus guías para vampiros y se hacen una guerra contra los vampiros. Pero la actuación de Kiefer Sutherland está con madres. Sí, te digo, más ochentera que eso, no se puede. ¿Verdad? Y una versión... En el 2007, no me acuerdo bien, hicieron 20 años después, se tardaron en hacer la segunda parte. La segunda parte con uno de los Corey. El sobreviviente, el que... Ahorita te digo en qué año fue. Bueno, no me acuerdo, pero se tardaron 20 años en hacerlo. Para terminar con los 80s, llegamos al 88 y El beso del vampiro, dirigida por Robert Bierman con Nicolas Cage, donde realmente hace una actuación descabellada, se pudiera decir la palabra, su personaje es completamente Es donde se come una cucaracha viva. Sí, donde él piensa que ha sido transformado en un vampiro al haber sido mordido por un tipo en la calle, ¿no? Entonces empieza a imaginarse que realmente ya se va a convertir en un vampiro y empieza a hacer loquera y media. La película es, a pesar de cómo suena, pero es muy buena. Sí. De hecho, es de las mejores películas que tiene Nicolas Cage, ¿eh? De hecho, con esa película fue cuando se empezó a hacer de cierto nombre como actor. Uh-huh. Porque pues él, ya lo hemos platicado varias veces en el programa, es hace un actor que hace 20 películas malas y una buena, pero esa fue de las buenas que hizo. Sí. Y fue cuando lo empiezan a llamar para hacer de La Roca, Adiós a Las Vegas. O sea, después de esa actuación del beso del vampiro. Sí. Y de ahí nos vamos, yo creo, con una de las películas ya consagradas del tema, que es la de Bram Stoker's Drácula, dirigida por Francis Ford Coppola, de 1992, donde un vampiro viaja a Inglaterra para ahora sí que seducir a la prometida de... Hermosísima, por cierto. La bellísima y hermosísima. Hermosísima. Winona Ryder. Yo creo que todos los que tenemos más de 30 años estuvimos enamorados de ella. Eso le confesé a mi esposa. Sí, señor. Darling, lo siento, esa va en mi lista. También en mi lista está. Y yo creo que esa película reinventó o volvió a darle la seriedad al vampiro, porque veníamos arrastrando esas comedias que mencionaste antes, Los Muchachos Perdidos, Black Drácula, y este lo hizo el vampiro clásico. Otra vez. Volvió a hacerlo el vampiro clásico, la actuación de Gary Oldman. Me encanta, por ejemplo, de Francis Ford Coppola, si la ves ahorita, porque de hecho el fin de semana, ahora que estuve preparando el guión, me la aventé, me di cuenta de muchos detalles de trucos de cámara, trucos a la vieja escuela en cinematografía. Por ejemplo, hay una escena donde está Neo, ¿cómo se llama? Keanu Reeves está cenando y se ve a ahora se me fue el nombre, hombre. Gary Oldman platicando con él y se ve la sombra. Y luego, como de repente se mueve para el otro lado y la sombra se queda en el sitio donde estaba originalmente. Que esa es la parodia de los Simpsons, ¿se acuerdan? Peter Pan. Y de hecho me fijé, y la pared donde se ve la sombra, en realidad no es una pared, es una pantalla pintada como la pared, y es un tipo que está del otro lado de la pantalla haciendo la sombra de Gary Oldman. O sea, son trucos bien sencillos que cuando ya te pones a verlo ya con ojos cinéfilo ya serio, te das cuenta, pero están tan bien realizados y contrasta mucho con el cine noventero de esa época, de que empezaban ya a meter efectos especiales un poco ya más pues más avanzados, y esta no. Coppola hace todo lo contrario y se va a la vieja escuela completamente. Una de las escenas que más sacan de icónicas de esa película es cuando chupa así la navaja, sí, que se corta la lengua. Sí, es buenísima. Que Gary Oldman hace el papel del carretero, el que recoge a Keanu Reeves en la carreta. Es que va así, ¿sí? Es el mismo Gary Oldman. O sea, ahí sí no me queda claro si es el personaje de Drácula o otro personaje, pero... Se ahorraron una nómina. Sí, y también otro que se nos olvida ahí, que actúa fantásticamente, es Anthony Hopkins. Ah. Como Van Helsing. Van Helsing. Y es muy, muy, muy bueno. Y es también de sus mejores actuaciones. Por eso tiene bien ganado su lugar esta película. Sí, no, es un... Bien es ganado. Un, joya. Es una joya esta. Y luego de ahí nos vamos a otra que no tiene nada de joya, pero... Sin embargo, es un icono cultural, que es Buffy de Vampire Slayer, que precisamente es dirigida por Fran Reuben-Cusi en ese mismo año, en el 92, o sea, los contrastes, donde una adolescente descubre que pues está destinada a combatir a los no muertos, y cada vez que se acerca un vampiro tiene dolores premenstruales. Así va, o sea, así es. Bueno, ya me adelantaste, pero Drácula tuvo 4 nominaciones, de las cuales ganó 3: mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y mejor edición de sonido. Y regresando a Buffy, pues fue protagonizada por Christy Sansom. Muchos recuerdan a Buffy por la serie con Sarah Michelle Gellar, pero originalmente la película fue con Christy Sansom, Donald Sutherland, Paul Rubens y Ruth Hauer. Pero creo que aquí la serie se comió la película, claro, por la protagonista. Sí. No comparabas la belleza o... El carisma que tenía Sarah. El carisma Michelle más que la belleza. Ajá. Sarah Michelle Gellar, en ese entonces... ¿Cómo no? Dice mi buen amigo Eddie. ¿Cómo no? ¿Cobró? Por eso muchos recuerdan la serie. Exactamente. Y luego, de ahí, bueno, nos vamos a 1993, con la que ya platicamos hace un momento, de Cronos, de Guillermo del Toro. Y luego nos vamos a otra de las referenciables 100% del género. Entrevista con el vampiro, dirigida por Neil Jordan en 1994. Basada en la novela de Anne Rice de 1979, creo que sí. Donde pues hablar de ella es... podríamos dedicarle todo un programa a hablar de estas novelas de Anne Rice, ¿no? De hecho, la semana pasada comentamos algo sobre eso. Sí, está protagonizada... Pero también la película es muy buena. Protagonizada por Brad Pitt, por Tom Cruise, Antonio Banderas y Kirsten Dunst. Y Christian Slater, creo, era el reportero, ¿no? Es el reportero. Que esa película, ese papel, iba a ser el hermano de Joaquín Phoenix, River Phoenix, que falleciera unos meses antes. Y estuvieron, para suplir el papel, estuvo Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, creo, y Christian Slater, porque pues él ya estaba el papel hecho para Joaquin Rivers, y Christian Slater no cobró nada, su sueldo fue para la familia de Rivers. Mira, yo no me lo sabía. Ese sí, y fue dolorosa esa película para todos los que estaban ahí por el fallecimiento de Joaquin Rivers, que a lo mejor ustedes se acuerdan de él por la de Indiana Cuenta Jones. Conmigo. Salió Indiana Jones, ¿no? No. Sí, joven hizo de Indiana Jones. Ah, sí, también. Jones. Sí, cierto. Y en la de Cuenta Conmigo, en la de película de Stephen King, basada en la novela de Stephen King, que es el principal. Sí. Por eso, en esa también, y ese ahí hubo... un dato nada más. Y si dijimos que la de Friday Night es la película... la de Lost Boys es la película ochentera 100%, tenemos que nombrar la que es noventera 100%, que es From Dusk Until Dawn, de Robert Rodriguez, de 1996, sí, donde un par de asaltabancos y sus ahora sí que... Sus rehenes. Van y se refugian a un bar de, pues ahora sí que, motociclistas mexicanos en la frontera, y ándale que resulta ser un aquelarre de vampiros. Que esa iba a ser dirigida por Quentin Tarantino. Sí. Es guión de Quentin, precisamente es un guión de Quentin Tarantino. Iba a ser dirigida por él. y decidió mejor actuar y que su amigo Robert Rodríguez la dirigiera. ¿Es donde sale Salma Hayek? Exacto. Es donde sale Salma Hayek. Icónica, icónica escena de la boda donde curiosamente Salma Hayek tiene miedo a las serpientes. A las serpientes. Siempre imitada, nunca igualada. Harvey Keitel, George Clooney, Juliette Lewis, Quentin Tarantino y pues Salma Hayek. ¿Que esta película es la culpable de que George Clooney haya sido Batman? Sí. Cuando Schumacher estaba haciendo la película, pues no hallaba un actor que fuera Batman porque se había peleado con Val Kilmer y vio el póster del Crepúsculo al Amanecer y puso un antifaz en la cara de George Clooney y dijo, este es Batman. Esa película es culpable. Desde ahí empezaron las malas decisiones de ese film. Espantosa. X. La película después, bueno, fue hecha serie. De hecho, hemos estado ya platicando en algunos episodios anteriores en la serie que salió para Netflix, donde hacen una reimaginación de la historia. También está buena, sale esta Elisa González. Elisa González. Se llama así, ¿verdad? Que por cierto, sale mejor cuando está vestida que cuando anda desvestida. Oye, y aquí imagínense, continuando con esta película, ¿se acuerdan que la sangre de los vampiros era verde? Sí. Fue por cuestión de censura, porque dijeron, hacemos la sangre roja, la van a censurar y nadie la va a ver. Y por eso decidieron hacer la sangre verde. Como Spock. Y luego nos vamos a 1998 con la película con la que realmente todos podemos darle el crédito de ser la que reinició el género de los superhéroes, que era Blade. Que en ese entonces pasó lo que está pasando ahorita con Guardianes de la Galaxia. No muchos sabían que era un personaje de cómic. Uh-huh. Es más, hasta la fecha hay mucha gente que todavía no sabe. Bueno, eso es cierto. Pues salió la película y venía arrastrando la fama de los vampiros. Por eso mucha gente fue a verla. Ah, es un cazador de vampiros. Y no sabían que era un personaje de Marvel. Incluso con Blade pasó algo simpático. Desde el Superman de Keanu Reeves, no habían cambiado la iconografía de un personaje de Keanu Reeves. De Christopher Reeves. Christopher Reeves. No habían cambiado la forma física del personaje del cómic a uno de una película. Pues con Blade sí lo hicieron. Cambiaron al personaje de los cómics para asemejarse a Wesley Snipes. En esta película también sale Stephen Dorff, Christopherson y Neush Wright. El Blade pues es mitad vampiro, mitad mortal y se convierte en protector de la raza humana, destrozando cuanto vampiro se le atravesara. ¿Sí? Con a base de karatecazos y katanazos. Sí, la escena del Bloodbath es buenísima. La escena del principio del club tecno underground es muy, muy buena la escena. Y tiene frases muy buenas, o sea, citas geniales la película. Después de Blade hicieron la segunda parte con Guillermo del Toro y lo hicieron la tercera parte y ya fue muy mal. En la tercera parte lo único bueno fue Jessica Biel. Sí. ¿Te acuerdas? Y sale también Ryan Reynolds. Sí, el matafranquicias. Que empezaba a ser el actor fetiche para las películas de superhéroes, no sé por qué. Y todas las mató. Y bueno, y de ahí nos vamos a otra de ese mismo año, del 98. ¿Y cómo cambia la forma de ver a los vampiros? En este caso estamos hablando de Vampires, de John Carpenter. Un equipo de cazavampiros patrocinados por la Iglesia Católica está pues, buscando y cazando aquelarres de vampiros y buscando a un mítico vampiro que se cree que es el origen, la fuente. Y para ahí hasta que lo descubren y se dan cuenta de que él había hecho un trato con un obispo. La película es buena, es sangrienta. De hecho, sale James Wood, Daniel Baldwin y sale Sheryl Lee, la que es esposa ahora de se me fue el director de la de Halloween. ¿Cómo se llamaba Rob Zombie? Rob Zombie. Y que por cierto, Sheryl Lee siempre sale enseñando las boobies desde entonces. Esa película que dices, Vampiro de John Carpenter, ¿de qué año es? Del 98. Ah, porque en el 2002 hay una secuela. Sí. Con Bon Jovi y Diego Luna. Es la que decías. La secuela. Y ahí no fue dirigida por John Carpenter, él fue productor. Pero sí salen ahí Bon Jovi y Diego Luna. Qué raro. Santos. Imagínate. Digo que Diego Luna, cambiando un poco de tema, ha ido poquito a poquito metiéndose a Hollywood. Ha tenido películas importantes. Ha actuado al lado de Tom Hanks. En la que sale Bone. ¿Cómo se llama? Que se van a una estación espacial, ahí lo matan. Ah, caray, ahora sí me agarraste en curva. Sí. Es reciente. ¿Cómo se llama? Elysium. Esa, Elysium. Con Matt Damon, la última. ¿Y si no la ha tenido? Ha tenido una carrera en Hollywood para presumir, ¿eh? Actuar al lado de Tom Hanks, en la de Milk. ¿Cómo se llamaba este actor que. Sean Penn. Sean Penn. Que actuó con está él. Está haciendo currículum. Sí. O sea, va poniéndose bien. Discreto. Y en esta película me acuerdo que fue de las primeras que hizo en Hollywood. Y sale con Bon Jovi. O sea, lo ves, ves esa película y te da risa ver actuar a Bon Jovi y a, sí, y a Diego Luna. O sea, cabrón. Luego de ahí nos vamos ya a inicios del 2000 con Shadow of the Vampire, que ahorita ya platicamos sobre ella. Y de ahí brincamos hasta el 2007 con 30 días de noche, con David, dirigida por David Slade, donde un pequeño pueblo de Alaska es brutalmente asesinado, sí, por una banda de vampiros, que aprovechando que actualmente se está publicando el cómic en México. Exactamente. ¿Qué número van? Yo dejé de comprarlo en el 3. El cómic que sacó Bruguera, la primer serie habla acerca de 30 días de noche, y la segunda historia es la continuación. De hecho, la película también ahí está, 30 días de noche. Ay, no me acuerdo cómo se llama la segunda parte exactamente. Está también ahí en Netflix, por cierto. Digo que la premisa está muy padre porque, sí, imagínate, los vampiros son seres nocturnos, ¿no? Sí, sí. Y llegar a un lugar donde la noche dura 6 meses, pues se dan un festín. Sí, es muy sangriente, ¿no? Este mal, sí, la película sangrienta. Es sangrienta. Sí, no, sí está. De hecho, de ahí, de esa película, se llevaron a David Slade, mala elección, para dirigir una de las de Twilight. Nada que ver. Nada que ver. Y bueno, a ver si me das chance, Jorge. Sí. Te faltó la de Drácula 2000. Ajá, mira. Esa pues tuvo su año del 2000, cuando todo el mundo creía que era el fin del mundo. Esa me acuerdo mucho. Bueno, si se acuerdan quién era el personaje principal. Drácula. ¿Quién era Drácula? Pues el actor. No. This is Sparta. Sí, cierto. Está. Cierto, esa historia me llamó mucho la atención, porque ahí a Drácula te lo ponen muy diferente. Creo que sí es donde al final el Drácula se supone que es Judas. Sí, es ¿no? Es lo que volvemos. La historia de los vampiros tiene que ver mucho con la... ¿Cómo llamarla? La estructura inicial de la humanidad. Sí, con la historia judío-cristiana, la religión. Sí, inclusive te lo mezclan con Van Helsing y está buscando la revancha contra, la venganza con Van Helsing al buscar a la hija querer asesinarla. Prosigue. Y luego de ahí nos vamos al 2008 con una película que es también una joya, que es Let the Right One In, de Thomas Alfredson. Esta es la versión sueca, donde hay un... Es la versión sueca de Déjame Entrar. De Déjame Entrar, precisamente. Con esta muchachita de Kitas, Chloe... ¿Cómo se llama esa muchacha? Ay, se me fue el nombre también. La de Kerry. Chloe Moret. Esa. Sí. En esta, la versión sueca, bueno, pues habla acerca de un romance entre dos jóvenes adolescentes o niños, que se enamoran uno con el otro. Y la verdad es que la película es muy buena, es muy sangrienta, trae mucho trasfondo, es muy sangrienta y realmente es de mucho trasfondo la película. O sea, te deja mucho terror psicológico y te maneja muchas cosas que no se muestran en pantalla, pero que tú sabes que están sucediendo. Como por ejemplo la pequeña, la vampiro, que va y caza y que va y se alimenta, porque regresa toda ensangrentada y todo el show, y te maneja muchos elementos. De hecho, tiene una persona que la cuida, y que es la que de día la está cuidando, etcétera, todo, y la relación que tiene con esta persona, ¿no? Es muy buena. El remake americano, la verdad es que es muy malo. Pierde por completo la esencia del filme sueco. Y cosa curiosa, pues también da una cierta esencia con lo que mencionábamos ahorita, con lo de 30 días de noche, porque en Suecia pues las noches son más largas, está el ambiente nevado, pues también invierno, y da esa atmósfera muy especial, ¿no? Entonces es una muy buena película. Si tienen oportunidad, vean la versión sueca, mejor que la americana, ¿eh? Sí, por favor. Y luego de ahí nos vamos, pues ahora sí, como el icono de los 80s, ¿cuál fue? ¿Los Boys? Dale con Los Boys. Esta... Ah, la acabas de mencionar, hombre. Pues fue Los Boys. La de... Los Boys. Bueno, sí. Sí, fue la de Los Boys. Es que antes mencionaste... De los 80s. De los 80s, sí. Y luego de los 90s estamos hablando que es From Dusk Until Dawn. En los 2000, desgraciadamente, pues es Twilight. O sea, lamentablemente es el icono de vampiros de esa Jotitos. Generación. Donde Bella Swan pues se enamora, pero se enamora con un vampiro y de ahí surge una relación muy a la Romeo y Julieta. Es una relación con vampiros. Es una relación emo con necrofilia y ¿cómo se llama? Isofilia. También, sí. Y un poco de incesto. Esa me dio mucha risa y mucha cosa la escena donde están teniendo sus quehaceres los principales. Y te pones a ver cómo, me acuerdo mucho porque lo estaba viendo mi hermana. Entonces me da mucho, sí, en serio, yo no veo esas porquerías, la mera verdad. Me dio mucha risa cómo se supone que es el vampiro de brusco, de fuerte y todo. Y te ponen la escena de después de que se casan y ves cómo termina todo y la mujer sin un solo rasguño, sin desgarramiento de ningún ninguna parte, y dices, o sea, todo el cuarto destrozado, todo destrozado y ella sin un solo rasguño. Impecable. ¿De qué año fue esa película? 2007. Ay, yo creo que lo único rescatable son los hombres lobo, ¿verdad? Cuando se dan los tiros. Los efectos de los hombres lobos son muy buenos. También, verdad, yo ahí empezaba a definir los tuiteros y tuve un pleito ahí con una chava. Vámonos. Que le decía, ella estaba enamorada de eso y que su fantasía erótica era con un vampiro. Le digo, oye, está muerto, ¿cómo va a tener una erección? No tiene sangre, no va a circular la sangre. Y empecé ahí yo de trolearla. Ahorita que mencionas eso, me acordé mucho porque en la serie nueva de Guillermo del Toro de The Strain, que por cierto, si no están viendo, y esa nos faltó mencionar, por cierto, es infaltable. Está buenísima. Hay una escena donde uno de los infectados está sufriendo su transformación muy poco a poco, entonces no sabe qué le está sucediendo. Se le cae el uyuyuy. El miembro, el pene. El puerto tieso. En pocas palabras, se le cae. El fierro. Puerto tieso. Ya entendieron todos. El asunto es que se le cae, o sea, porque pues realmente no lo requiere. Pues no. No, y si acá no es lo que usa. Yo le decía a esta chava en Twitter, o sea, le decía, oye, sí, es una fantasía erótica, pero ya te pusiste, yo acá de mamón, troleándola. Ah, qué raro. Ya te pusiste a pensar que nunca va a tener una erección, es un muerto, o sea, es un no muerto, no tiene sangre, no circula, no va a haber nada. Hoy no circula. No funciona. No circula la sangre, no va a tener. Funciona. Y la chava se calentó. Es que todo. Bueno, ya estaba caliente viendo esa serie, la canija, pero. Y me empezó ahí a decir de cosas. Cosas. Bueno. Oye, nos faltaba una. Bueno, continúa, termina para. Entierra eso, por favor. Para hacerlo así como. La siguiente que tengamos aquí en la lista es Daybreakers, con Michael, bueno, director de Michael Spearing del 2009, con Ethan Hawke y Willem Dafoe. Esta película pasó realmente muy. Pues le fue mal en taquilla, no fue muy, muy buena en su reacción con el público. Hablaba de un futuro distante donde todos los humanos han sido convertidos en vampiro. Y tienen un problema muy serio por demanda de sangre, o sea, da. Y cultivan a humanos precisamente en granjas para pues poder sustentarse. Como Matrix. Sí, o sea, haz de cuenta que aquí la premisa es que ahora todos son vampiros. Y no los malos comer. Son los humanos, o sea, sí. está interesante la película, ¿no? Y luego por ahí nos vamos también. Hay una rusa que no me puedo acordar también cómo se llama. Donde son vampiros que están unos del lado de la luz y otros del lado de la oscuridad. Fue trilogía. Sí, ya sé cuál dices. Es. Ay, cabrón. No me acuerdo, ya sé cuál dices, que está muy interesante. Sí, la película 1. A lo mejor, Jima, la fotografía, a mí es lo que me gusta mucho de esa película, es la fotografía. Está fregoncísima. Porque son buenos y malos, luz y sombra. Ajá, y lo más divertido es que, por ejemplo, los buenos trabajaban en su CFE de Moscú. O sea, trabajaban en Comisión la compañía Federal de electricidad. O sea, tenía detalles muy buenos. Y algo que me llamó mucho la película, la atención, es como es rusa. Tiene una forma muy diferente de ser contada la historia, o por sea, supuesto. Tienen los vampirovskis. Tienen su manera de contarla, entonces llama mucho la atención la narrativa, sí, ¿no? Claro. Entonces, por eso llama la atención, porque bajo la película dices, pues la historia está. Sí, es una perspectiva. Pero diferente, la forma, ¿no?, en que la cuenta está padre. A ver si ahorita me acuerdo del nombre. Y luego, la última que tengo aquí en la lista es Byzantium, dirigida por Neil Jordan. En algún momento ya habíamos platicado. Buenísima, esa yo la fui a ver a la cineteca con Celia y con su hermana. salimos emocionados, muy buena la historia. Es buenísima la película. No sé por qué no se estrenó comercialmente en México. ¿Nunca llegó? Desde 2012. ¿Te acuerdas? 2012. Cuando tú y yo íbamos ahí al Freaky Fest, platicábamos de esa película. Ajá. Y no... ¿Venga? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y no... Byzantium. Es protagonizada por Saoirse Ronan, por Gemma Arterton y Sam Riley. La sinopsis va más o menos así. Los residentes de un pueblo costero aprenden las mortales consecuencias del secreto compartido de dos misteriosas mujeres que han hecho su hábitat en un hotel local. Ellas nacieron 200 años atrás y sobreviven de la sangre humana. Y el conocer su secreto las alcanza con su pasado. Son dos vampiros que realmente pues están huyendo de personas que realmente las están buscando, o sea, las están cazando. Es que, bueno, voy a spoilear. Sí, échalo. Ey, venga. No, yo sí, quiero ver esa película. Sí. No te creas, dale. Bueno, explican la forma que se hacen vampiros, está muy, visualmente te impresiona mucho. Sí. Pero se supone que son para puros hombres. Y llega un cuate que lo daban por muerto y resucitó. Bueno, ya llega ya transformado en vampiro y va a buscar a su antiguo capitán del ejército, que se quedó con su fortuna, vive con una prostituta que es la protagonista. Y le dice, pues yo te ofrezco la vida eterna, como a mí me lo ofrecieron. Y la prostituta pues le escucha y le dispara al capitán y ella va a hacerse vampiro. Pero está, ahora sí que usando un juego de palabras, está siendo antinatural, porque una mujer no puede ser vampiro. Y es donde la persiguen por los siglos de los siglos. Y ella con el paso de los años busca a su hija y la convierte en vampiro. Y por eso las persiguen a las dos los vampiros, los vampiros puros. Sí, porque ellas son una aberración de la naturaleza, por no deberían de existir. De hecho, la película es dirigida también por Neil Jordan, que es el mismo director de Entrevista con el Vampiro. Y maneja un aspecto visual fantástico, la verdad es que es fantástico. La parte de la historia de la Francia revolucionaria, que es de donde surge la historia, es muy, muy, muy buena. Entonces, es una lástima que no se haya estrenado en cines. Si tienen oportunidad de verla, muchas veces la pasan en las cinetecas. Me ha tocado verlo, digo, aquí en Durango. ¿No la venden? Aquí en Durango la pasaron. No la he visto a la venta. La pasaron en la Piratex, ¿no? O sea, la cineteca ahorita vuelve a ser muy repetitivo. Está pasando muy buenas películas que a lo mejor les falta publicidad. Como le siempre. Falta. Oye, es que yo sí les digo a la cineteca por Facebook y por Twitter que me manden la cartelera y yo les doy publicidad y no me pelan, o sea. Vamos. Sí, no. Y pues al final, como pues siempre, es un trabajo del de ellos, ¿no? Su chamba y pero sí están pasando muy buenas películas y ahí pasaron esa. Y para hacer un poco de colofón, nos faltaron unas películas de vampiros, como sí, la de ¿Y dónde está el vampiro con Leslie Nielsen? Esa es buenísima. ¿Se acuerdan? Es súper divertida. Otra de Leslie es Drácula muerto pero feliz, que es viene siendo la... La versión de Bram Stoker, ¿no? La parodia de Bram Stoker, exactamente. Por ejemplo, haciendo un resumen de todo lo que acabas de nombrar, ¿tú crees que, percibes que las mejores películas de vampiros son de los 80s para atrás? No. Salvo sus excepciones de la de Entrevista con el Vampiro, Drácula. No, yo creo que... ¿O está bien repartido? No, yo creo que si se fijan, hicimos un recorrido de las películas desde los años 20, e hicimos un brinco de los 30 a los 70, donde hay cambios, y de los 70 para acá, en cada década han tenido un sello muy especial, o sea, son el reflejo de la cultura de ese momento. Pero hay huecos importantes, ¿no? Sí, porque se repite el modelo, ¿sí? Hasta que no hay una película que lo cambie y lo transforme. Claro. Por ejemplo, la de Daybreakers. Pero con éxito, ¿no? Que la de Daybreakers, por ejemplo, pudiéramos decir, es una película que a lo mejor no fue buena, para mucha gente no le gustó, pasó sin pena ni gloria, pero marcó detalles importantes y cambios, sí, en la mitología del género de vampiros. Sí, bueno, como la que dice. ¿Sabes qué? Aquí lo que, ¿no?, continúan ustedes con ese tema de películas representativas. Yo creo que nos faltó una, que yo creo que fue la culpable de que tengamos películas como Hansel y Gretel, La Liga Extraordinaria, que fue la de Van Helsing. La Liga Extraordinaria. Sí. Wolverine. Con Wolverine. Van Helsing. Que esa película era de vampiros. Digo, el cazador de vampiros por excelencia es Van Helsing. Van Helsing. Pero ya que lo transformen con armas modernas, con ciertos poderes, que dan a entender que es un ángel caído, o sea... Esta inframundo. A mí sí me gustó. Está especialmente buena, la princesa... heredera del trono, hermosísima, sí, también, sí, sí, ¿verdad? O sea, te digo, yo creo que esa nos faltó mencionarla como característica de principios del 2000, de los 2000. Sí. Pero también yo creo que esa película es culpable de que exista tipo película así como Crepúsculo, porque es un vampiro donde ya va no actualizándose, ¿cómo poderlo decir? Se va evolucionando, sí, a esta época donde ya no nos asustamos tan fácil, claro, como decíamos hace un momento, sí, que simplemente con un sonido y nos daba miedo, sí, toda la noche. Sí, sí. Y esa película pues va evolucionando. Y aquí creciendo. Todo se ve. Aquí no hay nada oculto, ¿no? Exacto. El monstruo se ve clarito y cómo se transforma. Y se ve con CGI, cómo... Y antes no, se sugería que ahí estaba el monstruo y... ¡Ay, qué pesadilla! Sí. Inframundo, sí, que sí, también sí, tiene sí, su público. Inframundo tiene un séquito, sí, de seguidores. ¿Cuántos películas van? ¿Cuatro o cinco? Esa de Inframundo empezó muy bien y fue decayendo. Pero sigue teniendo su... Sí, permanece. Y la premisa... Bueno, la historia es muy buena, que es la historia clásica de vampiros contra hombres lobo. Y la protagonista también. Y la protagonista también está muy buena. La de Van Helsing, por cierto. Van Helsing. Se van conectando. Dios eterno. Otra de las películas que también salieron así medio rarillas es la de que empezaba Presidente Día y Cazador de Noche, el de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Sí. Esa estuvo buena, es al estilo de Van Helsing. Estuvo rara, buena. Efectos especiales, sacado acrobacias en las peleas y todo. Transformaciones padres y todo eso. Y fueron esas películas, yo creo que son como el colofón, el antipelículas, sí, de vampiros que hemos mencionado. Pero, ¿tú crees que lo que mencionabas de la de los vampiros delicaditos, con esa serie de trastornos que se reflejan de alguna otra manera de la zoofilia y todo eso, es un reflejo de lo que es la sociedad de los jóvenes? Sí, ¿verdad? Sí, no solamente gringa, ¿no? Sino todo lo que llega a contaminar. Sí, o sea, es, ¿no?, cultural. Es cultural, y, sí. Bueno, antes de terminar, quiero hacer también mención de en los cómics también han sido presencia importante los vampiros, que vamos a hablar mucho, pero yo quiero hablar de uno que en lo particular a mí me gusta mucho, y la historia fue publicada en México, muchos la tuvimos oportunidad de ver, y los que no, hay que conseguirla: Drácula contra los X-Men. ¡Ay, canijos! Eso está muy padre, pero hay una escena al final, a mí todavía me acuerdo de esa viñeta, la hija de Van Helsing la transforman en vampiro, Drácula. La transforman en vampiro, pero ella pelea al lado de los X-Men para acabar con Drácula. Y cuando ya destruyen, pues dice: oye, yo quiero... Está amaneciendo y no quiero morir como vampiro. No quiero quemarme. Y pues Wolverine, el clásico Wolverine que hemos hablado de John Byrne, de Chris Claremont, del 93. Esta historia es del 93. Le dice: no te preocupes, yo me encargo. Y se ve que la abraza y le atraviesa las garras, o sea, la mata. El clásico Wolverine, pero esa historia a mí también me gusta mucho, y esa viñeta. Y como siempre, Wolverine termina matando a las con las que andaba. Exacto. Para variar. De alguna manera. Bueno. ¿Qué dato me tuvo de Antes que Amanezca, no? Hay una película mexicana. No he actualizado, no me he puesto a investigar, pero había hace 2 años, 3 años, una preproducción, o estaba en planes, de Will Smith con una película llamada de Cain y Abel, sobre la historia de Cain y Abel, pero tenía que ver vampiros. Es lo que decía Jorge al inicio, la historia de los vampiros ha estado ligada indirectamente con la historia de la religión católica. Bien, y con eso terminamos ahora sí nuestro medio extenso programa especial dedicado a vampiros. ¡Vampiros! Yo creo que a fuerzas alguna de estas películas que platicamos viste, alguno de estos videojuegos jugaste, alguna de estas series también viste. Ahorita les podemos recomendar la de The Strain, que está excelentemente buena. Está por FX. Ahorita va a salir el episodio 5 la próxima semana, me parece. No, salió el 5 apenas este domingo pasado. Van para el 6. Va a la mitad precisamente, pero todavía se pueden poner al día. Y nada más para despedirnos, esta noche nos encontramos. Dilo completo, como debe de ser. Paso. Jim Merano, el Argonauta. Jimanauta. Tony Iron. Edgar Cisneros. Arthur Juan Kenobi. Iván Torrecillas. Y Lord Tétanos. Y hora de pilón, les voy a dejar una fantástica y excelente rola con la que empieza la película de The Hunger, que es una película de rock gótico de Bauhaus que se llama Bela Lugosi Is Dead. Esperamos que les guste. ¡Adiós! ¡Adiós! trance to some black capes back on the rack. The little goose is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box. The little goose is dead. The little goose is dead. The little goose is dead.